Bueno, no sé si todos conocían ya de antes el espacio de Tramayor, de la Anónima. La Anónima es un colectivo autogestionado. Aquí tenemos un espacio para compartir sobre lo social, sobre política, el poder compartir conocimiento. Funcionamos aquí en el espacio Tramayor. Así que bueno, estamos muy contentas de recibirlos a todos un día sábado, donde sabemos que hay muchas cosas ahora en Sevilla pasando, entonces nos alegra mucho de la convocatoria en realidad. Bueno, partiendo por datos prácticos, tenemos la rifa Tramayol, estamos recaudando dinero para Tramayol, vale 2 euros la rifa, se la piden a Pablo y Pablo les va a mostrar gentilmente los premios. Sí, pues no lo voy a leer, que son muchos. Quiera que se acerque. Bueno, está también la ILP, Iniciativa Legislativa Popular contra la Patrimonialización, me acuerdo la palabra, Patrimonialización de la Tauromaquia. Recogida de firmas para llevarla al Congreso, ¿ya? Para que firmen, está ya encima de la mesa, ojalá puedan firmar con mayúsculas. Lo otro, está el código QR también, para que puedan hacerse socios, no tiene costo. ¿Ya? Eso con datos prácticos. Bueno, ahora presentamos... Felices de recibir a Roma de las Heras. Roma es activista, sexóloga feminista, especializada en diversidad sexual y de género. Trabaja en prevención de violencia y acompañamiento a mujeres jóvenes y a población LGTB. Es una de las autoras del libro Anarquía Relacional. Bueno, este libro habla sobre nuevas maneras de crear vínculos, integrar las relaciones no convencionales, dar valor a las relaciones de amistad. La anarquía relacional aplica los fundamentos políticos del anarquismo en la forma en que nos vinculamos. Esto significa mirar el mundo de una manera diferente. El amor no es lo único y lo más importante. También está el apoyo mutuo que sostiene la comunidad y al mismo tiempo la autonomía de las personas, lo que nos permite empoderarnos. Es más o menos algo de entre medio de muchas cosas que va planteando el libro. Es una obra teórica, narrativa y visual en la que cuando lo lees vas acompañando a un grupo de personas que viven juntas y que encarnan los típicos conflictos que aborda esta propuesta revolucionaria de las relaciones. Bueno, Roma, estamos curiosos de que vayas compartiendo con nosotros sobre tu libro. Esto no va a ser una presentación, digamos, de que ella va a hablar y ya está, sino que ustedes pueden ir haciendo preguntas, reflexiones, si algo les llama la atención, y vamos conversando en esta rueda. Vale, pues bueno, primero muchísimas gracias por venir, por compartir esta mañana. Yo creo que una de las cosas más importantes de que haya salido el libro es que podamos tener espacio de encuentro. Y de hecho el libro yo creo que sale después de muchos espacios de encuentro que llevábamos haciendo, pues todas las compañeras, compañeros que llevamos muchos años dándole vueltas al tema de las relaciones, ¿no? De cómo nos vinculamos, de qué nos pasa en la intimidad, de cómo se reproducen o cómo reproducimos pues todas las cuestiones más macro, ¿no? Las discriminaciones, las dinámicas de poder, los estereotipos, como todas estas historias que nos encontramos en lo macro, como las reproducimos en lo micro, y también la otra parte, ¿no? Como en lo micro vamos dando vueltas, vamos desafiando, vamos transformando este mundo en el que estamos, ¿no? Porque eso, por supuesto, es así. Yo como persona que formo parte de la comunidad queer o LGTBQIA+, queer es más fácil, pero está bien también como nombrar las realidades, lo tengo clarísimo, ¿no? Y también como persona que ha formado parte, que forma parte de la comunidad de personas que se vinculan de formas no convencionales, ¿no? Porque al final, y eso es una de las cosas que tenía muchas ganas de escribir en el libro, cuando te vinculas de una forma no convencional, lo que te encuentras es que el mundo no está hecho para ti todo el tiempo, ¿no? Y eso es una experiencia que las personas en GPD4 tenemos todo el tiempo, ¿no? Y pues también muchas de las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces tiene que, o sea, nosotras sabemos que vincularnos de otra manera en la intimidad te puede salvar la vida, ¿no? Y desde ahí, desde salvarnos la vida a cambiar el mundo. O sea, vivimos, seguramente la gente que estáis aquí formáis parte de pequeñas comunidades que os sostienen la vida en un mundo que es muy hostil, en muchos sentidos, ¿no? En muchísimos sentidos. O sea, el mundo es terrible en muchos sentidos y a la vez seguramente todos vosotros os sostenéis en el día a día porque formáis parte de comunidades que son como pequeñas burbujitas, ¿no?, que nos dan la vida. Entonces, el libro tiene que ver con eso, ¿no? Yo después de muchos años compartiendo con las amistades, con las personas con las que compartimos la vida, vueltas y vueltas y vueltas sobre estas cosas, ¿no? Las cosas que nos pasan, porque queremos un mundo nuevo y a la vez nos ponemos muchísimos líos y a la vez de repente nos encontramos en cosas que no entendemos, qué nos está pasando, por qué nos encontramos una y otra vez en determinadas situaciones, o qué podemos hacer frente a un mundo que todo el rato te dice, tú no, eso no te va a salir bien, esa forma de vivir no funciona, ¿no? Que te devuelve, o que no te encuentras en ningún sitio, ¿no? ¿Cómo va a ser mi vida? Eso era una experiencia también como muy común. Voy a ir saltando de un lado a otro, ¿vale? Porque me pasa una cosa y es que cada una de las presentaciones pues depende un poco de la gente que venga a ver, ¿no? Y del libro se pueden hablar sobre muchas cosas. A mí la parte que más me interesa es un poco cómo vive la gente sus realidades no convencionales, que se puedan encontrar en algún espacio, que podamos compartir algunas de las reflexiones, ¿no?, que hemos compartido durante mucho tiempo o desafíos que son comunes. Y luego también os puedo hablar sobre cómo hemos hecho el libro, que es un trabajo colaborativo, que somos cuatro autoras y podemos sumar a la editora, porque la editora dice que es como su tesis. Ella no ha hecho una tesis, pero esto es como su tesis, ¿no? He estado 3 años sosteniendo ese trabajo compartido entre las cuatro autoras para que este libro pueda ser, ¿no? O sea, que ha sido también un libro que sale de un trabajo muy anárquico en el sentido de cooperar con todos los líos que se supone que lo sabéis, ¿no? Que lo que es mantener un trabajo compartido en el tiempo, con diferentes formas de ver, diferentes formas de pensar un libro, diferentes formas de querer contar una historia, ¿no? Cómo hacer para poder trabajar juntas, recogiendo de un poco, como no quedarte con tu idea inicial, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver con las relaciones también y con los libros que tenemos ahora. Yo quiero que el libro sea así, pero somos cuatro, y la editora, que también tiene mucho trabajo en el, ok, tú quieres que el libro sea así, pero el libro tiene que llegar a ser una realidad y ella es quien tiene mucha de la información. Entonces, como, ¿cómo poder soltar un poco? Yo creo que eso nos pasa también mucho en las relaciones, ¿no? El de la idea que tú tienes, de cómo quieres que sea tu vida, a luego tener que relacionarte con el mundo y con otras personas, ¿no? Que también tienen sus propias experiencias, dolores, deseos, ilusiones. Yo creo que el poder plasmar en un libro algo que está que siempre ha estado escondido o que recién estos últimos años se ha ido mostrando y se ha ido sociabilizando, y me pareció muy interesante la primera parte del libro donde haces como una contextualización histórica respecto a estamos en España, esto pasó en España, casi 40 años de dictadura, y no solamente la dictadura, sino que antes también en el fondo ustedes tenían que cuidarse, sentir que hay que esconderse, vivían discriminación, exclusión. Entonces, súper interesante cómo se plantea de manera concreta y también como muy dinámica, didáctica, no sé, como con el cómic y todo, como que tú puedes ver claramente cuáles son los conflictos que siempre se ha atravesado la comunidad y algunas respuestas también. Entonces, creo que eso la gente no lo tiene y es súper importante visibilizarlo a través de estas propuestas. Muy bien. Oye, a ver, te voy a contestar antes, no es que no quiero que se me olvide, también dar muchas gracias a toda la gente que ha hecho posible que hoy estemos aquí generando este espacio de encuentro, ¿no? Que yo decía, lo que a mí no me gusta y lo que para mí es más importante es poder generar espacios de encuentro a partir del libro, y esto no podría ser sin toda la gente que ha hecho, ¿no? Que esto inicia con Mónica, que dice, oye, pues esto podría ser, Luis, que dice, ok, la fuga está ahí, ¿no? Vamos a montar esto, Pablo, que dice, oye, pues a lo mejor la anónima puede ser, Natalia, que dice, oye, pues a mí este tema, ¿no?, me interesa y creo que y puedo vamos a conversar sobre ello, y es posible que estemos hoy aquí, ¿no? O sea, que todo eso es como Una de las cosas que yo quería hacer también en el libro y que creo que la Universidad Relacional tiene en el centro es visibilizar todas las relaciones que nos sostienen la vida que ya están ocurriendo. Y tiene que ver con, no es tanto hablar de nuevas formas de relacionarnos, sino de dar el valor que tienen a todas esas relaciones que se han invisibilizado históricamente, porque las hemos sostenido las mujeres, porque las hemos sostenido las personas queer y no podíamos ser visibles porque nos pasaban, nos hacían un montón de cosas horribles, ¿no? Cómo dar, visibilizar todo eso. Y una parte de eso que tiene que ver con, ¿no? con situarnos. Que para mí era muy importante. El primer capítulo empieza en un parque de atracciones que se llama Por Dictadura. El libro es un cómic, ¿vale? Para la gente que no lo conozca, parte de la idea de un ensayo sobre anarquía relacional, que significa para mí, conflicto, aplicar los principios de la anarquía o del anarquismo a los vínculos, ¿no? Y luego se une Beato, que es la guionista, que hace unos personajes, se inventa unos personajes a los que les van a ir pasando cosas que tienen que ver con el ensayo, ¿no? Porque si teníamos muy claro, yo tenía muy claro que no quería hacer un ensayo al uso, no porque no piense que sea importante, sino porque no nos da la vida para todas las cosas, era como, no quiero sentarme a escribir yo sola durante X tiempo, ¿no? Me parece una cosa muy solitaria, que me parece genial hacerla, pero no era lo que yo quería hacer. Entonces Bea iba haciendo como esos personajes a los que a lo largo del libro le van a ir pasando cosas, ¿no? Ustedes iban conversando, como se puede llamar así, puede haber este y este otro personaje, ustedes iban ahí conversando de eso, ¿no? Pues que tiene que ver con, somos cuatro personas que estamos en diferentes territorios, porque estábamos Bea y en Madrid, tenemos a el equipo de gráfica que es Belo Atante y Nazareno Santos, que estaba Belo en Barcelona y Nazareno en Valladolid. Entonces, yo hacía el primer capítulo, ¿no? La parte del ensayo, y lo pasaba a la comunidad. Bea lo cogía y le decía, vale, ¿qué ideas nos juntábamos? ¿Qué conflictos les pueden pasar a esta gente? Por ejemplo, el primer capítulo, como bien decías, es sobre contexto. A veces nos pasa, y cuando si consumís, si participáis en redes sociales, compráis libros relacionados con las relaciones, muchas veces pasa que se habla de los vínculos como si estuviera en una burbuja, como si pudiera pasar en cualquier sitio de la misma manera, ¿no? Las relaciones románticas, bla, bla, bla, bla, bla. Da igual que estés en España en 2024, que en 2000, da igual que seas una persona queer, da igual que estés en Chile, da igual, ¿no? Y no es así, da igual que seas un espacio rural, en Madrid, que es una ciudad gigante donde pasan muchísimas cosas, en Albacete, que yo soy Albacete, que es una ciudad muy pequeña donde todas nos conocemos, ¿no? El primer capítulo era contextualizar. Estamos en España, hemos tenido una dictadura horrible, que ha perseguido con todas las formas posibles de violencia la diversidad, una forma de hacer distinta a las mujeres, a las personas LGTB, a las personas que tienen relaciones no convencionales, de todas las formas posibles. O sea, hemos tenido campos de concentración y campos de trabajo forzados para las personas LGTB, hemos tenido cárcel, hemos tenido persecución policial, paliza, hemos tenido psiquiátricos, electrochoques forzados, meterte a monja de forma obligada, ¿no? A las mujeres lesbianas, bisexuales, quiero decir, en España se ha perseguido cualquier forma de vincularse una, o de ser o de tu cuerpo, de una forma que se saliera de la norma, con todas las formas de violencia posible, ¿no? Entonces, como nosotros estamos aquí, a la vez que ha pasado todo eso, las comunidades queer y las comunidades feministas han generado unas corrientes de resistencia que han hecho posible en la vida, ¿no? Que no hayamos sido exterminados durante todo este tiempo. Súper poderosas, ¿no? Tan poderosas que cuando la dictadura cae y se empieza a poder hablar en voz alta un poco, porque sabéis que se podía empezar a hablar un poco, pero que la violencia, ¿no? Represiva no acabó el día en que Franco se murió, ¿no? Y algunos coletazos los seguimos encontrando ahora. Rápidamente, ¿no? Hemos conseguido organizarnos y articularnos para generar cambios transformadores en la sociedad, ¿no? Entonces quiero decir que esas dos cosas, ese es el primer capítulo, ¿no? Todo está pasando a la vez que nos permite llegar aquí hoy. Esta es toda nuestra cultura, este es el contexto. Nuestra cultura también es toda la lucha feminista, la lucha de la LGTB, que hacen posible que efectivamente hoy podamos estar aquí hablando de esto. ¿Lo nuevo de la anarquía relacional es que hablamos de nuevas formas de vincularnos? No. Lo nuevo es que ahora podemos hablar sobre ello. Podemos juntarnos a hablar sobre ello a plena luz del día. Podemos hacer un libro y editarlo y venderlo en cualquier librería, ¿no? Podemos, no sé, incluso hacer un programa de televisión, si queremos, seguramente alguien nos lo va a comprar, aunque no nos va a dejar contar lo que nos está esperando, ¿no? O sea, que lo nuevo es un poco como que... Y lo que me preguntaba de cómo se hacía eso, pues, por ejemplo, yo hacía el primer capítulo, ¿no? Yo en este primer capítulo hablo sobre todo esto, ¿no? Contexto, dictadura, y entonces ve a la guionista y dice, vale, ¿qué conflictos, cómo podemos representar esos conflictos que se está pasando a las personas, ¿no? Y entonces, pues, hablando entre todas, sale esta idea de como ir a un parque de atracciones, que es terrible, ¿no? Como distópico, que se llama Por Dictadura, donde vamos a ir viendo diferentes atracciones, ¿no? Que van hablando pues, de estos terrores, ¿no? De cómo se ha perseguido la diversidad. Bueno, un parque del terror, ¿no? Eso es, claro. Pues, sí, un parque del terror. Como en vez del el tren de la bruja, ¿no? Que siempre han dicho que las malas éramos nosotras, sí. Es como en realidad el parque del terror. Todo esta otra cosa, ¿no? Y ellas quieren salir de ahí, ¿no? Mover la historia y decir, claro, de ahí salimos, ¿no? Y salir a su mundo paralelo, pues, porque ellas también viven una burbujita, ¿no? Nuestros personajes, igual que muchas de nosotras, porque si no, seguramente, pues, nuestra vida sería muy vivible. Entonces, hablamos de todo eso. Bea coge idea, vale, ok, Bea hace un guión, ¿no? Vale, pues va a ser así, va a... Las compañeras de gráfica dicen, ok, vamos a dibujarlo. Finalmente, pues, ¿no? Y en medio de todo eso la editora dice, demasiado largo, ¿no? Tienes que ser menos páginas. No llegamos, hemos hecho un libro de 800 páginas, ¿no? Gracias a ella, pues, el libro tiene 270 páginas, creo, o 220 en vez de, pues, las 800 que hubiéramos querido para contar todo lo que queríamos contar. El segundo libro. Nosotros decíamos todo el rato, la editora nos decía, ya haremos una segunda parte, que hay que quedarse como en lo pequeño y luego ya vamos a otra cosa. Dime, ¿y cuál crees tú que es el mayor... de pronto es como... Ya, esta propuesta revolucionaria no es una nueva manera de vincularse, porque estas maneras de vincularse siempre han existido, solo de que ahora se habla de ello. Pero que se hable de ello para ciertas personas sí es algo nuevo, porque uh-huh. Es como, oye, qué raro es esto, como no es una relación monógama. ¿Qué crees tú que es el mayor miedo de la gente que no sabe de esto y son cosas que se cuestionan o critican o dicen respecto a esta propuesta? Pues, a ver, hay una parte que tiene que ver con la narrativa del estigma, ¿no? O sea, ¿cuáles son las ideas que se utilizan para cuestionar la diversidad, otras formas de hacerlo, ¿no? Que es uno de los capítulos que se llama estigma. Yo tenía muchas ganas de hablar de eso, ¿no? ¿Por qué tenía muchas ganas de hablar de eso? Porque esas narrativas del estigma, cuando te pones a analizarlo, son compartidas. O sea, las cosas que te dicen, si tienes relaciones no monógamas, por ejemplo, se parecen mucho a las cosas que te dicen si eres bisexual, ¿no? Cuando se lo dice al mundo, se parecen mucho a las cosas que te dicen si eres una persona trans o si eres una persona asexual, ¿no? Que de repente son cosas como... Es una etapa, es una fase, ¿no? Ya se te pasará. Bueno, estás ahí porque eres joven y quieres probar cosas, ¿no? Porque en nuestro mundo solo se acepta, si es que te acepta tu entorno, explorar la sexualidad, las relaciones, en la adolescencia y la juventud, ¿no? O sea, no se entiende. Se entiende que el paso a la edad adulta tiene que ser a través de sentar la cabeza, ¿no? Y sentar la cabeza es decir, dejar de explorar, ¿no? Quién tú eres, cómo vives tus relaciones, cómo es tu sexualidad y decir, bueno, pues ya está, ya he probado las cosas y aquí es donde me quiero quedar, ¿no? Entonces, estas narrativas, por ejemplo, de es una fase, ya sentar en la cabeza, no has conocido a la persona adecuada, ¿no? Es una cosa que se le dice a las mujeres que le gusta a las mujeres, por ejemplo, a mujeres lesbianas, ¿no? Como, bueno, es horrible, pero el clásico, bueno, eso es porque no has encontrado una buena polla o... ¿no? Pero claro, detrás de eso está la misma idea, es como, bueno, es porque ningún hombre te ha tratado lo suficientemente bien, ¿no? O es porque odias a los hombres, ¿no? Es porque tienes un trauma, que es una cosa que se dice mucho, porque no te sabes qué es. O sea, te violaron, abusaron de ti, tú no te acuerdas, como esas cosas. No te acuerdas, eso es horrible, ¿eh? Yo he conocido personas que les han transmitido esa idea. Eres lesbiana porque han abusado de ti cuando eras pequeña y no te acuerdas. ¿Y qué es eso así? ¿Y qué es eso así? ¿Y qué es? ¿Y qué si es así? Ah, ¿y qué o sea, si es así? Decir que también el argumento es una puta mierda. Por supuesto. Ah, sí. O sea, quiere decir que también tendemos a la necesidad de defendernos. Y bueno, ¿y qué si es así? Claro que sí. O sea, pues lo que sea, soy, es mi soberanía. Totalmente. O sea, no tengo que contrarrestar tu argumentación con eso es o no es. No sé. Totalmente. Pienso, ¿no? Una de las cosas de la, en la parte de las narrativas de del estival, ¿no? Yo hago esa reflexión. Porque además, desgraciadamente, el índice de abuso sexual en la infancia y de violencia sobre las mujeres es altísimo. O sea, la violencia machista que sufre una mujer desde que nace es brutal. O sea, totalmente. Y la violencia sexual contra las personas LGTB también de forma correctiva, de, ¿no? De humo, o porque se te ve más vulnerable, porque estás más aislada, entonces se utiliza por parte de las personas adultas, ¿no? Para abusar de ti, porque están, bueno, un montón de cosas que es totalmente una realidad, ¿no? Y eso para mí era una reflexión súper importante que está también en el libro de, primero, muchas personas hemos vivido experiencias traumáticas y eso el nos hace... forma parte. ¿El qué? Que el trauma forma parte. Ojalá no lo fuera, pero la realidad es que hemos vivido, muchas personas hemos vivido experiencias traumáticas y eso no hace que tengamos menos derecho a la autonomía, a tomar decisiones por nosotras mismas o que nuestras experiencias sean menos válidas, ¿no? Segundo, esa parte que dices tú de todas las experiencias que vivimos, sean traumáticas, sean estupendas, sean empoderadas, sean, da igual, sean aburridas, todas las experiencias que tenemos construyen nuestra identidad, ¿no? ¿Quiénes somos? Y nuestra identidad va cambiando a lo largo del tiempo en nuestra sexualidad. Por supuesto que influye en la sexualidad. Más o menos, pues dependerá de la persona, del momento, ¿no? De la etapa, de la vida, de cómo lo hayas podido elaborar, tanto lo positivo como lo, ¿no? Como lo negativo. Entonces, como ese argumento, al final es como todos los argumentos vienen a lo mismo, ¿no? Vienen a cuestionar que tú puedas estar decidiendo o explorando porque quieras, ¿no? Porque pueda ser algo positivo tener, en este caso, por relaciones no convencionales o explorar las relaciones desde una perspectiva queer o explorar tu identidad, ¿no? Como, ¿y qué es vivir un trauma? ¿Y quién te dice que tú no eres hetero porque tuviste un trauma? Da igual, o sea, es que eso no te hace menos válida ni menos válida tu experiencia, ¿no? Como volver todo el rato a la autonomía, es como... Todas las personas tenemos experiencias de muy distintas maneras y eso no debería hacer darle al mundo derecho a decirte tú no puedes decir. Como tú has tenido esta experiencia, vamos, hace muchísimo con las mujeres, ¿no? O violencia de género, es como, bueno, tú eres una víctima, el trauma te ha afectado a, la, ¿no? A tu autonomía, entonces el mundo tiene que ayudarte a volver a encontrar, bueno, el mundo tiene que volver, tiene que ayudarte, por supuesto, pero no quitándote ese espacio de autodeterminación, ¿no? Entonces, por supuesto. Eso, como las narrativas del estigma son muy parecidas, ¿no? Entonces, para mí lo interesante de eso, ¿no? Que era lo que ella recoge en ese capítulo es, claro, si las narrativas son las mismas, si las ideas que se usan son las mismas, contra todo lo que se sale de la norma, lo que nos dice es más sobre la norma y cómo intenta sostenerse todo el rato, ¿no? Y castigar a la gente que sale, que sobre las experiencias que tú puedas tener, ¿no? Que sea traumático o no sea traumático, no va a hacer que seas. Es como, ahora mismo me acuerdo de la autora que decía, nadie le busca el origen traumático a la heterosexualidad, o a la monogamia, o a ser bisexual. Claro, eso no quiere decir que la gente cis, hetero, ¿no? O monógama, o que tiene relación monógama, no tenga experiencias traumáticas, es que da igual, ¿no? Y es que de, fundamentalmente por debajo de todo eso está que tengas experiencias traumáticas no te quita, no debería quitarte. Porque lo que te elimina principalmente es la soberanía tuya, o sea, tu poder de decidir. Vas con él y con... Que de hecho al final como... Un poco fuerte con esto. Te levanta. Que al final sí que hay una respuesta traumática en lo normativo, es decir, todo el rato te están diciendo que no te salgas de ahí y no hay persona que sostenga la normatividad más de un minuto de su vida, ¿no? Porque no lo puedes sostener, entonces todo el rato estás recibiendo violencia cualquier persona, todo el rato sí. Estás siendo traumatizada porque estás moviéndote de no sé qué forma, estás hablando de no sé de qué forma, estás envejeciendo de no sé qué forma y muchas cosas que no puedes controlar, ¿no? Entonces como para mantenerte ahí, te mantienen a base del trauma de que no salgas de ahí, ¿no? Es como a lo mejor la curación del trauma tiene que ver con salirte un poquito de allá, ¿no? Sí, la violencia, la amenaza de la violencia. Aparte de las narrativas estas basadas, que yo considero que están basadas como en esta ciencia, ¿no? Que deriva un poco por lo mental, en plan, es que no es porque tenga un trauma o es porque no está bien de la cabeza, que al final viene del origen de la ciencia. ¿Hay otros grupos de narrativas que vengan de otros orígenes diferentes que se mantengan actualmente? ¿En qué sentido? ¿Otras narrativas como estigmatizantes? ¿Qué te refieres? Claro. O sea, porque las científicas para mí, ¿no? Entre comillas, serían todas estas de lo que está bien, ¿no? Lo que es natural, lo que se desarrolla de forma... Y para mí esto encaja dentro de lo científico, que uniría la parte como lo biológicamente bueno sería esto, Rangau, o lo psicológicamente bueno también es esto, ¿no? Aparte de esas que serían científicas, ¿mantenemos alguna otra narrativa estigmatizante actualmente de otro origen? Pues nunca me he hecho la reflexión así. Para mí todas de fondo tienen como esa estrategia de la naturalización, ¿no? Como decir lo que es natural y lo que es natural, porque así es, esa narrativa la ha usado como se ha usado culturalmente para mantener lo normativo, ¿no? Entonces, claro, supongo que conforme nos acerquemos a un mundo que utilice menos la idea de lo que es natural y lo que no es, que a día de hoy sigue siendo. Diría que ahora tenemos cierta más apertura, ¿no? Por ejemplo, tenemos más apertura para poder hablar aquí abiertamente, ¿no? De cuestiones como diversidad relacional o sexual y de género, pero también más apertura, por ejemplo, para introducir en el mercado un montón de cosas que no se consideran naturales, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, relaciones no convencionales, talleres, me da igual, libros, de hecho lo podemos leer como, o sea, esto nunca jamás nos va a hacer rica, ni nos va a recomendar, ni los talleres, pero por ejemplo, en muchas de las series que podemos encontrar así más conocidas, se empieza a meter una narrativa de, pues alguien tiene una relación abierta, ¿no? O alguien, se hacen películas que tienen que ver con una pareja que explora la monogamia, quiero decir, que yo creo que estamos en un mundo que empieza a abrir otros espacios para no basarse en narrativas de la naturalización. Pero desde luego, esto, hay una sexóloga feminista que se llama Leonor Tiefel, que tiene un libro, a mí me encanta, que son como textos cortitos, que se llama El sexo no es un acto natural, en la que ella hace un análisis súper certero, como de tres páginas, pum, pum, pum, y ya no, ¿no? Y con esto he dicho todo lo que quería decir, en la que analiza como todas las estrategias que se utilizan en narrativa la naturalización, ¿no? Que tienen que ver con todo esto. Yo, es que todas las que pienso, todas de fondo tienen que ver con eso, porque por ejemplo, las narrativas más conservadoras de se va a destruir la familia, ¿no? Que puede ser una cosa que vemos lejana y no lo es para nada, pues hacia las no monogamias también se ha utilizado muchísimo, ¿no? Y otras formas más, digamos, como subterráneas, ¿no? Como por ejemplo, no se lo digas a los niños, ¿no? O qué pasa a la gente que tiene criaturas, cómo hay gente que ha estudiado eso, ¿no? Que ha preguntado y ha hecho investigación sobre cómo vive la gente que tiene relaciones no convencionales, la relación con la escuela, por ejemplo, cómo lo viven las criaturas, porque viven una realidad en casa y otra realidad fuera. Entonces, de alguna manera es como una cosa que la gente adulta puede tomar decisiones y pensar sobre cómo hacemos esto, ¿no? Hay familias que eligen la estrategia de la contaminación, que lo han llamado en un sentido positivo, en el sentido de lo hacemos abiertamente, ¿no? Y esperamos con ello contaminar un poco de una forma positiva en la escuela, las otras familias, ¿no? La asociación de familias del alumnado, todo eso. Y han tenido experiencias positivas. Hay otras familias que utilizan otras estrategias, ¿no? Que es como, bueno, pues en casa, o sea, enseñar a las criaturas que en casa, como otras muchas cosas que con las que nos relacionamos con las criaturas, ¿no? En esta casa las cosas se llaman de una manera y fuera las llamamos de otra manera. Eso que puede sonar un poco raro, lo hacemos todo el rato. La cosa tan tonta como en casa no puedes comerte 7 chocolates, pero cuando vayas a casa de la abuela o de tu tía elegida que te adora, te puedes comer todos los chocolates que quieras, ¿no? O sea, como enseñarle a las criaturas que hay diferentes normas en diferentes contextos. Y eso, por ejemplo, solo por dejarlo así, ¿no? Esta parte de la defensa de los derechos de las criaturas. Claro, para las criaturas eso es una movida, ¿eh? No digo que eso lo tengamos que resolver desde las comunidades, porque creo que eso tiene que ver con una cosa mucho más grande, ¿no? Que es que el mundo te está obligando a poner a las criaturas en esa situación. Pero es verdad que las criaturas no tienen las herramientas de una persona adulta para decir, ok. O sea, esta gente que escribe sobre esto, investiga sobre esto, dice cosas como, al final las criaturas, si cuentan algo de su experiencia afuera, de repente tienen esa sensación de culpa de yo he hecho algo que está poniendo en peligro de alguna manera, o que no está bien, o que no sé si pone en peligro a mi familia, si pasan cosas después de esto es culpa mía, ¿no? Bueno, bueno, entonces para decir que las narrativas, para mí todas las narrativas yo creo que se me ocurren pensar, de fondo de una manera u otra tienen que, se utiliza todo el rato el Bueno, hay una que tiene que ver con no va a durar, que a lo mejor podría funcionar también separada de la naturalización. Ese tipo de relaciones no va a durar, ese tipo de relaciones no tiene futuro, ¿no? Ahora te lo puedes pasar bien, pero una relación abierta no puede sostener un proyecto a largo plazo, yo qué sé. Que se utiliza, por ejemplo, también no tiene que ser relaciones románticas. Si algún conocéis, tenéis cerca o participáis en proyectos colaborativos de vivienda, ¿no? O incluso laboral, como podría ser la mayor, seguro que habéis oído a alguien que os ha dicho eso no va a durar, no te vas a entender con la gente, o sea, sois unos hippies, ¿no? En el sentido peyorativo, como intentando decir eso como algo malo, ¿no? Que es que tenéis unas ideas como muy felices, pero eso no se puede sostener en la vida cotidiana porque luego la gente es egoísta, la gente va a lo suyo, ¿no? Que de fondo es como otras formas no normativas de convivir, de sostener un espacio, de trabajar, de pagar una vivienda, no tienen capacidad de compromiso, de satisfacción personal, ¿no? Y cuando llegamos a la satisfacción personal, llegamos otra vez a la naturalización. Claro, yo que estaba pensando justamente en que sí que me sigue pareciendo dentro de la misma estrategia por las primeras explicaciones estas del paso de la niña a la mujer, que siempre era como en la etapa clitoriana, es cuando está más loca, y luego es cuando llegan a ser adultas y son personas centradas. Y entonces volvía un poco a la naturalización. Pero tenía curiosidad porque es verdad que a la hora de desarticular los discursos, cuando sabes los orígenes, me parece que es más fácil como personas que atraviesan la violencia desarticularlo cuando sabes cuáles son los orígenes. Y tenía la curiosidad si todavía analizado otro origen diferente aparte de eso. Pero lo repensaremos, aparecerá si lo hay. Vale. ¿A ti se te ocurre uno? O sea, te surge esa pregunta porque hay alguna experiencia que tú dices, aquí me parece que hay otra cosa detrás que no tengo muy claro, o no, es una pregunta como... Es que, o sea, por ejemplo, desde la parte religiosa o espiritual también se ejerce muchas veces para la naturalización, pero muchas veces en esta occidentalización de ciertas religiones y culturas, por ejemplo, asiáticas, que hacen como otra cosa que no es lo que era, pero luego te lo cuentan y lo viven como espiritual, muchas personas en Occidente, hay muchos discursos que también a mí me parece que atraviesan el estigma o incluso la violencia, y no tenía claro del todo si encajaban dentro de lo natural, porque como ya metes lo que es el chi, la energía y todo el rollo, que siempre ha estado muy separado del discurso científico, médico y tal, pues como que no me terminaba de encajar, aunque se parece mucho, entonces por eso, no sé. Me parece un mundo interesante. La religión también va a la naturalización, ¿no? La naturalización de que las personas nos enamoramos, de que el amor existe, eso de que es en pareja, que eso va a construir el futuro que te va a llevar hacia dónde. Todo eso que está dentro de la ciencia viene del feudalismo y el colonialismo. No todas las colonias estructuraban las relaciones afectivas y las crianzas o ni siquiera el amor, ¿no? El amor no existía. Claro, pero la diferencia para mí sería que esa la cultura colonial se creó de la parte occidental y esto no viene de una base occidental. Entonces igual el cristianismo no está tan impregnado en esa base, aunque en el momento en el que la colonialista tuvo intenta impregnar, la base de esas ideas no vienen de la cultura occidental. Por eso me surge la duda de si sería el mismo tipo de estigma. Yo sí te entiendo, sí tiene que ver con la cosmovisión, ¿no? O sea, que al final cuando nos apropiamos de otras metodologías, lo voy a llamar, ¿no? Como otras formas que quieren ser otra cosa, quieren ser cosmovisiones, venga, nos traemos otra cosmovisión, pero al final Occidente lo que hace es como traerse otras formas de hacer, pero encajarlas en la misma cosmovisión, ¿no? Seguramente al final todo acaba en la naturalización porque tenemos una cosmovisión que ha utilizado eso para violentar a la gente muchísimo, ¿no? Antes de... ¿Tú quieres hablar? Solo se me ocurría, yo es que creo que es más fácil si vamos a experiencias concretas, por eso te preguntaba. Yo lo único que he vivido cerca, algo parecido a eso, pues es como en el mundo del tantra y todo eso, justo en eso. Una publicidad que me llegaba hace poco sobre el encuentro de mujeres, solo para mujeres con experiencia tántrica y el amor ¿sabes? Desde el corazón, toda esa cosa. Y entonces a mí me hacía así como el cuerpo, así como, ¿y esto qué es? ¿Por qué? ¿Sabes? Y es eso, es la naturalización de las energías opuestas, femeninas y masculinas, y cómo lo masculino se complementa con lo femenino y lo femenino con lo masculino, y la lesbiana caldea. Y que además eso, y claro, con la natural. Y hablé con la profesora, claro, la llamé. Digo, ¿tienes algo? Solo porque a nadie se le ocurriría. Tuve trantra para hombre, que lo digo más seguro, y no se te ocurre hablar de amor. No se te ocurre. Solo para hombre, ya sabemos que es. Solo para mujeres. Hostia, me pone negra. Que me moquea. Eso tiene, para mí eso tiene que ver con una naturalización del binario, ¿no? De que es como todo existe una sensación género. Y de que las mujeres no deseamos, somos cuerpos de que claro, buscamos eso, ser deseadas, pero no somos objetos de deseo. Eso es una cosa, toca, eso es una cosa pulidísima que viene en España de como de todo ese contexto tan judío-cristiano, ¿no? Pero de que bueno, a las mujeres nos han castigado y es como a las mujeres nos tiene que interesar el amor y a los hombres el sexo. Por supuesto, las mujeres tienen que interesarse en los hombres y los hombres en las mujeres, ¿no? Entonces las mujeres dan sexo para cazar a los hombres, cazar el amor, ¿no? Y los hombres renuncian a su libertad, ¿no? Y entran en una relación para conseguir sexo. Pero y es natural, ¿eh? Claro, todo eso es mentira, claro. Todo eso sabemos que es mentira, ¿no? Todo eso es una construcción terrible que, como antes decía, pues genera muchísimos malestares a todo el mundo, a los chicos, a las chicas, a la gente no binaria, a los chicos que no son chicos, o sea, que por supuesto todas habitamos de diferentes maneras, desde me interesa muchísimo a no me interesa absolutamente nada, con todo lo que es en el medio, el amor, el deseo, el interés romántico en un momento de tu vida más menos, la amistad, toda esa movida, ¿no? Yo solamente me lo he encontrado ahí, para mí tiene que ver con la naturalización del binario, con esa cosa de con la energía femenina y la energía masculina, que en cuanto le dices un poco, oye, porque yo solo he vivido en espacios más como que quieren ser más abiertos, ¿no? Y entonces dices, vale, por ejemplo, si es una chica que me relacioné con chicas, ¿qué hago en este taller? ¿Sabes? ¿Cómo me complemento? Y entonces te dicen, no, bueno, te dicen, no lo sé, porque a lo mejor hay gente que está trabajando. Yo pienso que la gente queer y la gente feminista y la gente que vemos de otra forma de la vida, pienso que estamos en todas las comunidades, ¿vale? En todos los contextos. Entonces quiero pensar que seguramente haya gente que esté en ese contexto, que esté haciendo de verdad un trabajo como honesto, ¿no? De otra forma de hacer. Yo pienso que sí, pienso que esto pasa como siempre, que al final lo que más se ve, lo que más se visibiliza, lo que más pasta da, lo que más, pues al final son lo que más se parece a lo normativo, ¿no? Eso nos pasa con las monogamias, o sea, porque hay una película sobre una, o siete películas sobre una pareja que quiere explorar las no monogamias y lo que hacen es buscar a alguien con quien hacer un trío. Eso es como la historia que llega, ¿no? Sobre la no monogamia, luego cuando la gente vivimos muchísimas cosas, porque no hay películas sobre, yo qué sé, la amistad, la convivencia comunitaria, la colaboración. Yo tengo una de 1995, ¿cuál? Antonia. ¿Antonia? Sí, la policía. Sí, esa es que es anarquismo relacional. Sí, o sea, es. Y es de 1995. ¿Pero cuántas más la de esa? Yo la he visto una. De esa. Sí, una. Sí. Claro. Una. ¿Y dónde es la podéis ver? En YouTube. Sí, en YouTube está gratis. Es muy buena, es muy. Además, ya la viste, tiene todos los aspectos. Antonia. Y es que ella es Antonia. Claro. Eso es lo que quiero decir, que al final lo que llega más visible es lo que se parece más a lo normativo, ¿no? Lo que al final vamos abriendo grietas, pero lo que cabe por esas grietas es lo que más utiliza el lenguaje, lo que más se parece al lenguaje. Que no es ni mejor ni peor, o sea, no es ni. Que esto es otra cosa que para mí era muy importante en el libro y es muy importante en mi trabajo cuando, ¿no? Cuando abrimos espacios comunitarios, que es, no hay una forma más revolucionaria o menos revolucionaria de vivir. O sea, vivir donde puedes. ¿Eh? Llegas hasta donde puedes. Sí, no, lo que quiero decir es que no es más revolucionario no tener pareja, por ejemplo, o no querer vivir con una sola persona con la que tengo un vínculo romántico, o no querer tener criaturas solamente con alguien con quien tengo un vínculo romántico, si eso pasa por encima de quien tú eres y de la gente con la que te relacionas, si eso va destruyendo un poco tu mundo, ¿me entendés lo que quiero decir? Que a veces yo creo que eso, yo vengo de, mi primera militancia fue en espacios marxistas, desde la parte de la educación, porque yo llegué en el instituto, ¿no? Como llegué a la movida libertaria, y entonces desde ahí llegué un poco al feminismo, ¿no? Es decir, bueno, aquí además de, o sea, el antiautoritarismo nos habla de poner en cuestión el poder, y de repente el poder te das cuenta que se mueve de muchas maneras, ¿no? Y con muchos significados, con muchos lenguajes, tal. Desde ahí llega el feminismo, desde ahí llegué a como cuestionar, ¿no? La familia, la forma en la que nos vinculamos, todo eso. Y lo que quería decir es que en los mundos, digamos, militantes, ¿no? De diferentes mundos, que queremos un mundo nuevo y que pensamos que es importante que en el día a día podamos empezar a vivirlo de alguna manera, ¿no? No queremos un mundo nuevo mañana, como, yo qué sé, como después del juicio final tendremos un mundo maravilloso, ¿ok? Pero yo vivo hoy aquí y quiero vivir un poco de ese mundo, ¿no? Quiero que mi vida se parezca un poco a eso. Durante muchísimo tiempo, y creo que lo seguimos haciendo, hemos hecho esa cosa de poner las ideas por delante de la experiencia, ¿no? Entonces, como vamos, eso tiene sentido, ¿vale? O sea, para mí es muy importante como entender qué nos pasa a la gente, ¿no? ¿Qué ganamos con eso? ¿O por qué nos movemos así, ¿no? Porque tiene un sentido para nosotras como comunidades, por eso lo hacemos. ¿Por qué ponemos las ideas por delante? Porque vivimos en un mundo que no refleja nuestras experiencias. No encontramos referencias, no encontramos personas. Lo que iba a decir antes, si tú eres una persona trans, pues es muy difícil que tú conozcas a una persona trans de 80 años y tú vas a decir, ¿cómo podría ser mi vida cuando tengo 80 años? ¿No? Si tú vives relaciones no convencionales, es muy difícil que tú puedas conocer a una persona que tenga 60 años y hable abiertamente de sus experiencias como persona que tiene relaciones no convencionales. Entonces, todo el rato, viviendo en un mundo que no refleja tu experiencia, te hace tener la sensación de incertidumbre, de que está todo por hacer, de no tener, de ir un poco a la deriva, ¿no? Como todas esas sensaciones, que también lo recojo en el libro, ¿no? Como son, hay un capítulo que se llama, que lo llama experiencias compartidas, ¿no? De todas las comunidades de gente que tiene experiencias no convencionales, ¿no? Porque en las relaciones no monógamas, pues hay experiencias que se pueden parecer, y en muchos puntos las comunidades se cruzaron, las comunidades queer, la comunidad feminista, con pues explorar tu identidad de género, salirte de la orientación sexual convencional, etc. Es una cosa que tiene que ver con todo eso, con no tener referencias, con la sensación de ir a la deriva, con la sensación de que el mundo todo el rato te dice así no, tú no, así no se puede, no vas a ir a ningún sitio, ¿no? Todas las comunidades hacemos una cosa defensiva, que es protectora. O sea, que en origen tiene un sentido protector, por eso lo hacemos, porque queremos protegernos de ese mundo diciéndole al mundo, no. Esto funciona, se puede ser una persona trans y ser feliz, se puede ser vivo y eres feliz, se puede ser vivo y eres tener relaciones sanas, se puede ser una monógama, tener relaciones monógamas y tener relaciones satisfactorias que duran en el tiempo, que se comprometen, que no, se puede montar un espacio colaborativo, cooperativo de vivienda y puede funcionar. En esa acción que hacemos protectora de la comunidad para decirle al mundo y también a la propia comunidad, no te preocupes, se puede vivir de otra manera. Claro, hay una cosa que tenemos que hacer, que es todo el rato como la tendencia a mostrar una imagen de que esto funciona, ¿no? Esto funciona, se puede vivir bien, ¿no? Y eso lo que hace es que parece que hablar de las experiencias difíciles, de lo que no funciona, de las cosas que nos hacen llorar, de las cosas que nos duelen, de las cosas que te hacen enfadarte, de las cosas mal que hemos hecho, que te das cuenta que luego dices, madre mía, ¿no? De la culpa, de la vergüenza, de los líos, de no saber, ¿no? De no tener ni idea de lo que estás haciendo, de para dónde vas, de quién eres, de decir, me encuentro como una mierda ahora mismo, ¿no? O sea, o este paso que he dado, lo he vivido, lo estoy viviendo fatal, ¿no? Y no sé cómo dar otro paso hacia otro lado, cómo me voy de aquí. Claro, en esa estrategia protectora, porque el mundo te está diciendo todo el rato, va a utilizar todo eso contra la comunidad, ¿no? Te va a decir, ¿ves? Esa relación no funciona porque es de monógamo. ¿Ves? Eso te pasa por explorar tu identidad y creerte que eres una persona trans. ¿Me entendéis? Que estáis recogiendo los discursos de, ¿no? De la norma. Claro, las comunidades, lo que hemos hecho durante mucho tiempo en esa estrategia protectora es decir, no, cerramos filas, aquí todo va bien, ¿no? Todo va bien. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos llevado por delante un montón de vidas, en algunos casos, ¿no? Y de por experiencias muy dramáticas, ¿no? Porque al final necesitamos poder compartir con otras personas también las cosas que nos hemos sufrido, los no sé, los que incertidumbre, los pues me equivoqué y eso me sale como el culo y qué mal me fue, y, ¿no? Entonces, vuelvo a eso que decía de que las comunidades militantes, sean monógamas, sean anarquistas, sean marxistas, sean feministas, sea lo que sea, durante mucho tiempo hemos puesto la idea por delante, ¿no? La imagen. Y eso que a veces lo criticamos desde dentro de la comunidad, ¿no? De parece que queremos ir de vivas, ¿no? De todo me va bien, en realidad tiene un sentido interno muy importante, que es que el mundo me está diciendo todo el tiempo que eso no es verdad. Entonces yo necesito demostrarle al mundo y a mi propia comunidad y a mi yo de hace 10 años y todo lo que ya sabemos, ¿no?, que esto puede funcionar, ¿no? Pero claro, desde dentro de la comunidad tenemos que hacer espacio de alguna manera para poder compartir esas cosas y decir, no hace falta que tú seas un anuncio de lo que claro, porque al final tenemos que ser un anuncio de compresa. Me va genial, la sangre es azul, aquí no la duele mal, todo el mundo está genial, vivimos en una nube, pasa un unicornio, compartimos ese unicornio porque es de propiedad privada. ¿Sabes lo que os quiero decir? O sea, entonces sí, es como ahí las idas y las cuentas. Claro, yo creo que ahí también tiene que ver con no desesperanzarnos, ¿no? Es como si empezamos a compartir la mierda, que nos damos cuenta de que esto es muy duro. Que ya lo estás, que esto es muy duro, ¿no? Uh-huh. Entonces ya estás viviendo que eso es muy duro, pero compartirlo y hacerlo explícito de esto a mucha gente la desanima. Como ves, no sé, te comes el discurso social de ves, no era posible que creáramos otra cosa. Porque hoy, día 13, me está yendo mal, aunque el resto del tiempo haya podido generar otra cosa, ¿no? Entonces, también es difícil porque como que no permitimos estar mal en ningún sentido, ¿no? Y un día de estar mal derrota a todo el resto, ¿no? Entonces, también ahí es como muy complicado decir, vente cariña, vamos a sentarnos, hoy es el día de la mierda, hoy vamos a despotricar acerca de lo mal que está, decir que nos vamos a la monogamia, que nos volvemos cis, que hoy es el día, ¿no? Y aceptar que esos días están ahí, ¿no? Y es complicado, es muy complicado crear. A ver, yo creo que es complicado cuando lo queremos hacer a nivel individual, ¿no? Creo que paralelamente tenemos que generar espacio de forma comunitaria, que esto es volver un poco a lo de siempre, pues es que se llama anarquía racional, o hemos utilizado esa palabra porque los principios anarquistas son los que no funcionan para... Patios de vecinos, ¿eh? El patio de vecinos. Claro, lo que quiero decir es que muchas veces es como dices tú, bueno, a nivel individual es como, pues tú decirle a tu amiga o a tu amiga, vente cariño que vamos a hablar, que es el día de la mierda, desahógate, por supuesto, que necesitamos esos espacios, ¿no? Pero también necesitamos, por ejemplo, que en la comunidad se hable de, o sea, a nivel no más abierto, se hable más abiertamente de todas estas dificultades, de, yo qué sé, de las violencias, de las incertidumbres, de los no saber, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces dentro de la comunidad tú te encuentras esa narrativa de no digas eso porque eso es porque tú no lo estás haciendo bien. ¿Sabes lo que te digo? Que es como, pero cómo vas a tener celos, pero como... Vale, tienes celos, pero cómo vas... Que exagerada o que exagerade o... ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, como que dentro de la comunidad también es como... No sé. Hablamos mucho de las relaciones y formas parte de la comunidad feminista. Yo creo que es una cosa que forma parte de nuestra relación. Que todo el rato estamos hablando de las cosas que nos pasa, de lo que le pasa a Pepe, de lo que pasa a la otra, de lo que pasa a María, de no sé qué. Y hay un momento que tenemos que pensar comunitariamente qué hacemos con esa sensación de vigilancia social. Porque al final las comunidades son como un pueblo, ¿no? Como un espacio muy pequeño. Entonces es como toda la gente que te importa está muy cerca, ¿no? Y eso es una cosa muy buena, por eso generamos las comunidades, porque el mundo es muy hostil. Entonces necesitamos generar, tener gente que te importa y que te apoya cerca, porque sabemos que eso te cambia la vida, ¿no? Y a la vez, pues si alguna vez vivís en un pueblo, con un patio de vecinos, o tenéis una relación cercana con vuestra familia extensa, ¿no? Cómo se mueve la información, pues sabéis que está esa sensación, ¿no? Entonces, no es blanco o negro, no es una cosa o la otra, ¿eh? Es que todo eso pasa a la vez, ¿no? Yo creo que hay una cosa que tiene que ver con lo comunitario. Como cuando abrimos espacio, para mí es un ejercicio de responsabilidad sacar este tema aquí, por ejemplo, ¿no? Y no hablar de lo feliz, de lo saque también, que no, en el libro hay cosas muy bonitas, que queríamos contar cosas bonitas, que queríamos sacar a gente que lo pasa mal por muchas cosas, pero también es feliz con muchas cosas, ¿sabes? En su vida. Por eso está ahí, ¿no? Sí, pero bueno. Que yo creo que precisamente de esto que estamos hablando, de cómo dentro de las monogamias, como en muchos otros casos, como también, por ejemplo, cuando en el activismo trans cerramos filas porque había una posición de violencia constante y tampoco podías criticar el género porque era de nuevo darle munición a quien quería dañarte. O lo que siempre... A mí siempre me recuerda un caso concreto que vivimos en Aragón hace varios años, que era que una chica había vivido una situación de violencia y la persona que le había perpetrado era un encausado político, ¿no? Y se impuso como un silencio terrible en ese, porque no se habilitaba la posibilidad de hablar de algo que nos incomoda, nos violenta, sin destrozarlo todo a un mismo tiempo. Y yo creo que precisamente llevado a los vínculos, cómo no se ha habilitado un espacio para la contradicción, cómo incluso se han generado como deseos normativos de lo que tú tienes que sentir para ser verdaderamente radical en tus relaciones. Esto nos ha conducido, y me preocupa bastante, a una reacción totalmente contraria. O sea, las nuevas generaciones han vuelto a una romantización enorme de la monogamia, de relacionar lo propietario con un verdadero cuidado o respeto. Y para mí está siendo también un poco traumático, porque mi generación sí que fuimos pues las típicas de, pues se llevaba a leer a Itzi Arciga o a Brillo y Vasallo, y de repente incluso gente del movimiento están en un modo muy monogamia o bala, y creo que tiene que ver con cómo hemos hecho de la monogamia una experiencia muy rígida, en la que no cabía el malestar, en la que no cabía compartir, que efectivamente pues no podías. Yo creo que un ejemplo muy bueno fue el de cómo nos tomamos desde los feminismos la cuestión de la crítica de la industria estética, ¿no? Como que podíamos habilitar espacios en los que era deseable y posible, pues, que se dejar de depilarnos o dejar de maquillarnos, pero nunca jamás se nos ocurrió hacer guardias en las puertas de los salones de depilación o en las tiendas de maquillaje, criminalizando que alguien lo necesitase. Creo que esto es un poco el proceso que tenemos que lograr con los vínculos no monógamos y no normativos, que sean como fruto del deseo y no de una imposición política. Pero no sé si os ha pasado aquí lo de que hay como todo un giro en la gente más joven, incluso de izquierda, es un giro muy conservador. No tengo esa experiencia, pero me imagino que es como muy contextual, ¿no? De donde nos movemos cada una. O sea, yo creo que. Yo siempre me tomo con mucha precaución ideas como las generaciones jóvenes hacen más esto. No. Y además es que las generaciones jóvenes, estoy hablando ahora mismo de 14 a 20, 22 años, son de las generaciones, por lo menos en términos de temas de género, feminismo, ¿no? Y digo eso, y hablo de temas de diversidad sexual y de género también, hablo de eso porque es de lo que sé, ¿vale? Seguramente de otras cosas también. O sea, es la generación ahora mismo más polarizada, o sea, donde hay como posiciones más distintas que todas sus generaciones anteriores. Y fijaos si no habrá posiciones polarizadas en cada una de nuestras generaciones, de la gente que estamos aquí. Pues parece que la gente joven, aún joven, tiene como más posiciones polarizadas. Pero yo sí que diría que, o sea, porque siento con la que milito, que son muy rebeldes de género, pero que están naturalizando. Y normales, pero porque han considerado que todo lo de las no monogamias fue como un error del pasado ciclo en el que se naturalizaron muchas violencias y no están en esa onda. A mí eso de decir que no me parece, que no me parece algo malo necesariamente. O sea, entiendo como el dolor un poco, ¿no? De la gente que ha pasado como por un proceso y tú tienes la sensación de que has llegado al otro lado del desierto, por decirlo de alguna manera, que lo pasas fatal como comunidad, mi generación lo pasa fatal y ahora siento que estamos en ese momento y de repente me duele como ver que las generaciones de antes se hayan quedado con una imagen como muy dolorosa, que no funciona, porque es como un poco, yo creo que pasa eso de uy, parece que le estamos dando la razón a toda esa narrativa del estigma, ¿no? A mí no me parece algo necesariamente negativo porque creo que nos hacía falta como una imagen, una contraposición a la idealización. La idealización de la no monogamia, la idealización de tener una relación de corresponsabilidad entre hombres y mujeres. A ver qué análisis es eso, ¿no? Pero las compañeras que tengo que tienen relaciones con chicos cis, o sea, hay un fregado ahí gigante, ¿no? O sea, un nivel de confusión. Me refiero como sociedad, no solamente como ellas en concreto, sino tenemos una confusión enorme con qué significa, y no me parece algo malo necesariamente, pero creo que estamos en un momento de como tener mucha confusión de lo que el feminismo dice o lo pensamos que el feminismo dice sobre cómo tiene que ser una relación igualitaria entre un hombre y una mujer, lo que luego nos pasa en las relaciones o les pasa en las relaciones, lo que es aceptable o no es aceptable, o sea, creo que tiene que ver con esa relación con la idealización, ¿no? Tenemos que hacer una cosa idealizada para generar una alternativa al sistema, entonces de repente esa idealización nos hace sentir como una cosa súper rígida de que somos nosotros quienes nos estamos haciendo mal porque no vivimos esa cosa ideal. Entonces de repente otra gente dice, bueno, pues es que eso es una mierda, o sea, ¿no? Eso desde fuera, no sé, Rick parece falso, ¿no? O sea, no sé, Rick parece como muy rígido, te estoy viendo muy agobiante, igual no me parece algo deseable, y entonces me voy a ir al otro lado. Entonces, o sea, lo vería como una cosa de, bueno, vamos a ver qué surge de que se idealiza también la monogamia, ¿no? No, yo lo que quería decir un poco es que la percepción, no podemos olvidarnos que es construida, que la construyen diariamente. Entonces, esa percepción que tú sientes, yo te puedo decir que en la Mesopotamia antigua ya ocurría esto mismo. Entonces, lo que pretendo con esta intervención es relativizar todo eso. Porque cada generación que viene al mundo quiere construir un mundo distinto y nuevo. Entonces, ni te consideres viejo por eso, ni consideres que el otro es un reaccionario y tú tienes la razón, ni nada de eso, sino justamente todo lo contrario. Relativizar, porque la burbujita de la que hablaba ella, todo el mundo está viviendo en burbuja. Entonces, ahí hay que ser muy sensato y muy sincero, ¿no? Y luego después, el anarquismo relacional, yo con algunas compañeras de la Anónima, hace algún tiempo, vamos, un mes y medio, ¿no? Planteé que toda relación es una relación de poder. Lo queramos o no lo queramos. Y lo voy a poner no en la relación de pareja, sino en las relaciones normales que mantenemos. Pasamos de una relación contractual a una relación donde no estamos en igualdad y no somos conscientes 24 horas sobre 24 horas. ¿Por qué? A una relación tutelar. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tutelando sin saber que estamos tutelando. Y muchas veces estamos en una relación contractual sin saber que estamos en una relación contractual. Entonces, este es un tema que nos importa a todos y a todas. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera seguimos peleando con el poder. Yo qué sé, el insecto, por ejemplo, que es el primer tabú así famoso en cualquier grupo humano, bueno, pues se pone como mecanismo de defensa, pero ¿cómo ese tabú acaba siendo un mecanismo de dominio? Desde la defensa del colectivo, de la sociedad, acaba siendo un mecanismo de violencia. Normatividad, debajo de la normatividad lo que hay es violencia pública y poder. De cualquier normatividad de la que hablemos, ¿eh? Así que cuidado con los terrenos que pisamos porque son muy rebaladizos, porque nuestro lenguaje es polisémico. Y al ser polisémico nos lleva a veces a callejones sin salida. Justo eso es lo que a mí me interesa, ¿no? O sea, más que decir cuidado porque los terrenos son rebaladizos, vamos a meternos en los terrenos rebaladizos, ¿no? Una cosa que para mí era muy importante y que en el libro podéis encontrar también es. Justo hablar primero, la parte del lenguaje para mí es muy importante, llevada a la parte de la anarquía relacionada con el amor, relaciones abiertas, todo eso es como, a ver, ya en el anarquismo, si hay alguien aquí que venga del movimiento de la militancia anarquista, y en el feminismo, pues ya lo hemos visto, hasta la gente que no estaba cerca lo ha visto en los últimos años, ¿no? Hay muchísimas formas de entender tanto el anarquismo como el feminismo, ¿no? Y pasa lo mismo con el tema del poliamor, o sea que. Para mí eso no es algo necesariamente malo, por eso digo, yo para mí la idea no es cuidado que rebalaricen, más bien al contrario, es como, vale, nos pensamos que estamos hablando de lo mismo cuando decimos, por ejemplo, poliamor o anarquía, ¿no? Los principios de la anarquía relacional hacen las relaciones personales. Ah, ok, bueno, pero ¿desde qué perspectiva anarquista, no? O sea, yo he hecho mi propuesta, pero me parece súper importante reconocer que hay muchas formas de entender el anarquismo que se ha desarrollado durante muchísimo, durante toda la historia, ¿no? Y también en la parte feminista, ¿no? Es más por la parte esa. ¿Qué es lo que dices al principio? ¿Quieres decir algo? Ah, lo del poder. Claro, eso es otra cosa que desde mi perspectiva anarquista, ¿no? Desde las perspectivas anarquistas que yo recojo y también desde las perspectivas feministas, es el punto de partida, ¿no? El poder es como esta cosa de ni se crea ni se destruye, esto es un poco cursi, pero es así. O sea, en mi caso en concreto, yo parto de una idea del poder, en el que el poder no va a desaparecer. O sea, el objetivo no es que el poder desaparezca, sino que tiene que ver con reconocer que el poder está todo el rato poniéndose en juego, ¿no? No solamente el poder sobre otras personas, como decías tú, de tutelar a otra gente, ¿no? Si lo queremos llamar así. No solo es el poder sobre, entonces de quitar soberanía, de tomar decisiones por otras personas, etcétera, etcétera, sino también el poder con, ¿no? El juntarnos con otra gente, de repente mueve el poder, tienes mucho más poder con otra gente que tú sola, eso está claro, ¿no? Entonces, eso es un ejercicio de mover el poder, es decir, vamos, si nos juntamos. O sea, tenemos más poder ahora mismo para tener esta conversación aquí, que si estás tú con tu amiga en tu casa, esa escena que decíamos de, es una mierda, pero no es lo mismo, es así, es reconocer, no es lo mismo que te deja tu amiga, un amigo para tarde, es verdad, es una mierda la situación que estás pasando, a que aquí, yo que vengo como invitada, poco, por poner nombre a las cosas, yo vengo un poco aquí como la autoridad, ¿no? En el sentido de, yo vengo aquí un poco como yo soy la que ha escrito el libro, yo vengo a contar mi perspectiva de la anarquía, y la gente va a venir a escuchar, me va a leer el libro pensando, a ver qué tiene la a ver qué dice la experta sobre este tema, ¿no? O sea, que decir, para mí la idea no es decir, no, no, yo no soy una experta, todo el mundo tiene derecho, ¿no? Tiene, todas las opiniones valen lo mismo, no te, porque eso es negar que el poder existe, ¿no? Y eso no lo sé, eso también lo hemos hecho durante mucho tiempo y sabemos que no sirve para nada. Sirve para poder mover, poder ser menos consciente de lo que hacemos con el poder, ¿no? O sea, es como... O sea, el paso es el, vale, mi propuesta es la contraria, ¿no? Recogiendo el feminismo del anarquismo es, el poder todo el rato se está moviendo. ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos amortiguar un poco esas relaciones de dominio que el mundo mueve todo el tiempo tan fuerte, ¿no? ¿Cómo podemos hacer en las relaciones íntimas, cómo podemos mover un poco para amortiguar esas discriminaciones tan fuertes, ¿no? Esas posiciones tan distintas que tenemos simplemente por haber nacido en un sitio donde tienes un DNI, por ejemplo? O sea, ¿cómo puedes hacer tu grupo, hacer yo mañana, ¿no? Para amortiguar un poco esas discriminaciones tan fuertes que tienen que ver con cómo está el mundo construido y cómo podemos hacer para mover el poder, para acumular poder dentro de nuestras comunidades, ¿no? Que luego secundariamente nos va a dar poder a nosotras mismas, ¿no? Para tener más soberanía, para poder tener, tomar más decisiones que se parezcan a lo que nos hace sentir bien en nuestras relaciones, ¿no? No que se parezcan a un ideal que luego nos destruye, que nos ha pasado, ¿no? Yo creo que eso es una experiencia que hemos tenido a nivel comunitario. Que me he quedado un poco con lo que ibas diciendo, ¿no? Y para mí sí que veo como una parte que sigue igual, ¿no? Que haya empeorado en la parte de adolescente, en el sentido de yo veo las series de Rebelde Way y veo Élite, incluso cuando metes más asesinato, pero es muy creepy la idealización de amor y de afectividad que tiene, pero sí que aunque sea, ay, qué mal son esto de las relaciones abiertas, de repente tienen una gestión de hay otra cosa, que yo en mi adolescencia no tenía, ni creo que ni que la mayoría de nosotros teníamos la capacidad de plantearnos que había otra forma, o de que algunos adolescentes empiecen a decir, es que no es la estructura de la relación, es que es una mierda como nos relacionamos, y dices, wow, este discurso no se ha generado porque eso se ha quedado por debajo, aunque haya una respuesta de no todo es juntamos en la monogamia porque sois adolescentes y hay que sobrevivir a la adolescencia en un instituto como son, con unas jerarquías y todo el mundo es cis hetero y normativa y cuatro que se salen, pero poquito, ¿no? Entonces yo creo que sí, no, hay cosas que... se ha cultivado el terreno, quizás no está dando frutos ahora porque están en la adolescencia y en ciertos contextos que necesitan protegerse, pero tienen más posibilidades de tener frutos que los que tenemos nosotros, para mí, ¿no? En ese sentido, y las mujeres con las que atiendo veo que quizás tienen una resistencia a la no monogamia, pero sueltan cosas que digo, pues en algún día puede dar un fruto que no sea una monogamia, ¿no? Y creo que tiene que ver con ese dejarles un poder de decisión y de agencia que hemos cultivado, ¿no? Y que a mí sí que me parece que hay un cambio, no se puede, por lo menos acá en Sevilla, porque nosotros pertenezco al grupo de no monogamia de acá de Sevilla y hace un par de años no teníamos tanto movimiento. Últimamente tenemos muchísima peña, el grupo tiene 70 personas. Entonces, de repente hay más ganas de quedar, se ha instaurado, por ejemplo, que la gente llega y sabe que hay un espacio de polidrama y de repente estamos, la última vez estábamos haciendo un cineforum y estábamos comentando el cineforum y una persona dijo, bueno, ya, vengo a contar mi drama porque estoy en este drama, cuéntame y ya ahora volvemos a la película, ¿no? Porque esto es relevante, ¿no? Entonces, que yo sí siento que hay algo que se ha cultivado que quizá, y que hay una variedad de edades que empieza a haber, ¿no? Por lo menos en el microclima de acá de Sevilla, de lo que estoy viendo. y que claro, la contrarrespuesta y lo que nos venden de cómo es eso y demás, claro, el poder de la de decirnos cómo están las cosas, las tienen quienes quieren derrotarnos, o sea, quieren, no quieren que existamos, ¿no? Entonces también es como, quieren que consumamos esa mierda para que estemos en la mierda. O sea, a veces es como protegernos de tampoco coger ese discurso de ellos, al igual de no tener que darle la carita con esto del rato, ¿no? Yo, en relación a esto que te decía, yo lo que me pregunto es cuánto ese movimiento reaccionario que puede aparecer en los adolescentes, que yo también lo veo, aunque comparto que cada movimiento que hacemos, cada avance que hacemos va dejando un pozo distinto, ¿no? Pero con ese movimiento reaccionario que aparece, me pregunto cuánto hemos hecho mal los que estábamos, los que somos más abiertos, ¿no? Y yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos, cuánto eso tiene que ver, por ejemplo, dentro del feminismo, con esta, por ejemplo, esta división del feminismo, esta pelea que hay dentro del feminismo, que, y con este ser policía dentro de los activismos, que al final estamos imponiendo una forma de estar en lugar de, bueno, pues, en el feminismo en concreto, hay un avance determinado, y luego que cada una lo vaya metiendo en su cuerpo como puede, en el ritmo que pueda, y dentro de su, ¿no?, sus capacidades, sin que tenga que venir nadie de fuera, ¿no?, a decirte no eres suficientemente feminista o esto que estás haciendo, o sea, feminista, ¿cómo vas a ser feminista si te decían esto? No puede ser. No, ¿cómo vas a ser feminista si eres hetero? A mí me han llegado a decir, yo soy heterosexual y me han llegado a decir, debería ser lesbiana. Y yo digo, ¿qué? ¿Qué? Concentrarme mucho, pero entonces al final esta cosa que sucede dentro de los activismos de ser policías de otros muchas veces y de no tolerar las diferencias o no tolerar los ritmos, ¿no?, que se dan en otra gente y que yo creo que aparecen generaciones nuevas y recogen esto también, ¿no?, ese conflicto que es lógico. Entonces yo creo que hay en esa separación, en esto que aparece, yo creo que tenemos que mirarlo a nosotras, ¿no? Sí, o sea, si yo no quería plantear una crítica a la gente más joven, sino una autocrítica a quienes hemos politizado las relaciones no normativas, de hasta qué punto estamos condicionando, pues, momentos de posibilidad de que vuelva a ser deseable relacionarse de forma no normativa. Tiene que ver entonces quizás con que nos ha faltado ser más acogedores, sí, cuando las personas se han interesado en integrarse en el activismo, en el feminismo, en la comunidad, y han sentido que quizás, claro, se acepta la diversidad y todo, pero al mismo tiempo se suprime la diversidad, sí, porque es como, no, te estás equivocando, no, sí, esto no está bien, no deberías depilar. Sí, y al final, claro, la gente dice, también me están encasillando, sí, acá de alguna manera. Se habla mucho de los cuidados, pero no es muy difícil hacer los cuidados, y precisamente eso es lo que muchas veces no sabemos qué es como asignatura pendiente, ¿no? O sea, que son los cuidados, ¿no? Pero cuando hablamos de contextos donde nos relacionamos de otra manera, no sabemos lo que son los cuidados, y ahí nos perdemos un montón, ¿no? Sí, a ver, o sea, yo creo que estamos ahí como movimiento, ¿no?, como comunidad, yo creo que estamos muy ahí, que estamos teniendo, estoy teniendo esta conversación en muchos sitios distintos, en diferentes contextos. Eso me hace pensar que a nivel así más general, estamos en un momento, por lo menos no está, ¿no?, de parar y repensar toda esta historia, ¿no? O sea, yo creo que por si os sirve el análisis que yo hago, ¿no?, para mí hay ahí un movimiento que es, como comunidad, el mundo me dice, lo tuyo no va a funcionar, ¿no? O sea, ser feministas, ¿no?, como ese mundo que nuevo que proponéis no va a funcionar. Nosotras como comunidad decimos, sí. Dentro nos vivimos, ¿no? Y entonces, como toda la rabia, la frustración, la agresividad, la ira, todo lo que nos produce, como toda esa violencia vivir todo el rato en un mundo que te hostil, ¿no?, que te dice eso no sé cuánto, como no podemos devolverla al mundo, porque en parte sí podemos, pero en parte no podemos, ¿no? Por un lado, porque queremos mostrar esa imagen de, pues, la revolución feminista es la única que no ha matado a nadie en toda la historia. Bueno, pues a lo mejor no lo voy a decir con esas, ¿no? Pero quiero decir que la narrativa que hay detrás es, no, nosotras lo que queremos es un mundo mejor para todo el mundo, no queremos mostrar una cara buena, y en el otro sentido, que decía que ya he contado antes, ¿no? También queremos mostrar una cara de que esto funciona, pero toda esa rabia, esas frustraciones y todo eso está ahí, y al final es como una dinámica muy básica que podemos ver en cualquier tipo de relación, de una familia, en una clase, como yo no puedo devolverla donde quiero devolverla, y al final toda esa rabia es mucho más fácil darme la vuelta diciendo en mi comunidad, no. Ah, en la forma, somos nosotros que nos estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, tenemos que ir todas a uno, entonces todas tenemos que hacer lo mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es todo depilando. Porque cuando tú no te depilas, o sea, cuando tú te depilas, tú estás reproduciendo el patriarcado. Perdona, compañera, ¿yo estoy sosteniendo el patriarcado con mi depilación? ¿Yo estoy sosteniendo la monogamia obligatoria, las leyes, la familia que no te dejen entrar en el colegio a recoger una criatura, sino el libre familia porque tengo una relación monógama? Yo, o sea, me pongo los pelos de punta. Es que ese es el, no, para mí ese es el momento de decir, es ahí no, pues ahí ese es el no, ese es el... Quien está sosteniendo todo esto está en otro sitio y a lo mejor como comunidad nos genera mucha frustración no poder generar el cambio que querríamos ver mañana, ¿no? ¿Qué hacemos con todo eso? Como tenemos muchas, o sea, tenemos dificultades para navegar eso hacia adentro, ¿no? Entonces se generan como, generamos todas esas historias. Yo estaba pensando en lo que decía, yo trabajo mucho con mujeres y con población, ¿no? Con comunidades. Eso que decía, ¿no? Una mujer a la que le gustan los tíos, ¿no? Y de repente es como, pues, toda esa narrativa, todos esos chistes horrorosos que ya empiezan a oler, ¿no? O sea, que durante mucho tiempo han sido muy divertidos y que ahora empiezan a ya de repente despertar un, uy, incomodidades, ¿no? De compañeras lesbianas, no duermas con el enemigo, es un buen día para, ¿no? Para... Que hay una parte muy bonita de todo eso, que es poder abrirnos al mundo, en un mundo súper heteronormativo, que a mucha gente le sirve, y a otra gente es como, mira, yo ya he hecho mi exploración, o no, o en este momento no apetece, no quiero, no me surge, no me interesa, no, no tiene que interesarme en ningún lugar, ¿no? Entonces, como, luego tiene una contracara que es, a la que digo lo de que trabajo mucho con mujeres y con comunidad queer, porque hay una realidad ahora mismo súper fuerte, ¿no?, súper extendida, que es a las tías bi, que de repente entonces quieren explorar las relaciones con una mujer que les cuesta muchísimo, que es la letra que más tarde llega a empezar a explorarse un poco esa parte, ¿no? Que vives como con un montón de normatividad en el mundo hetero y entonces de repente te permites abrirte una puerta y explorar un poco otra posibilidad y entonces viene todo el otro lado decirte tú eres una hetero curiosa, tú te quieres aprovechar de las tías lesbianas, ¿no? Tú lo que quieres, tú estás metiendo a los señores en nuestra vida que aparentemente era ideal y súper feliz donde no había señores, ¿no? Porque resulta que en las relaciones entre mujeres no hay violencia, ni hay... Esto es irónico, ¿no? Pues esto también nos ha pasado ante la comunidad vivo yo, ¿no? Que nos ha costado muchísimo poder empezar a hablar de las dificultades que tenemos en las relaciones, que tenemos derecho a tener dificultades como cualquier persona, ¿no? Pero como el mundo te dice, esa relación no va a funcionar, quién es el tío, ¿no? Toda esa mierda. Es como, claro, como voy a decir yo, si no hemos podido ni meter el concepto de violencia intragénero en la ley, el LGTBI. El concepto de violencia intragénero, de violencia en las relaciones entre chicos y entre chicas, iba a entrar en la ley LGTBI del año pasado y no ha entrado, se ha quedado fuera. Porque tenemos pánico a darle herramientas al patriarcado de que ve la violencia de género, la violencia no tiene género, ¿no? Entonces, como toda esa dificultad, al final, en vez de dirigirla hacia donde viene, ¿no? Lo que hacemos es decirle a las tías bi que se están permitiendo, después de toda la violencia, para que resolváis por si tenéis tías bi en vuestro entorno, que son de la gente que llega más tarde a esa exploración, que les cuesta muchísimo sufrimiento poder explorarse. Tenemos un problema con el tema del consumo de sustancias, no porque el consumo de sustancias en sí es todo el mundo, ¿no? Sino porque tenemos un problema con que no podemos permitirnos explorar nuestra sexualidad si no es, ¿no? A través de, pues, a las 5 de la mañana cuando he consumido, cuando ya no hay nadie que conozca, entonces me voy a un sitio, un chiquito, entonces ahí me permito explorarme y aún así lo que me van a decir la comunidad a la que pertenezco, la que me ha salvado la vida, la que me permite vivir en esta burbuja todos los días, no te líes con un tío porque estás trayendo el enemigo a la casa. No te líes con un tío porque tú estás traicionando a la comunidad. O sea, ¿qué decir? Que sí, que yo creo que hay un movimiento que hacemos ahí, que es perverso, que tiene todo el sentido, ¿no? De yo no puedo devolverla aquí, entonces pues me voy a, ¿vale? Lo que me da cierta sensación de control, cierta sensación de que puedo hacer algo para cambiar el mundo, porque tengo la sensación de que hago un cambio en mi mundo, ¿no? De que así estoy ayudando, no estás ayudando. ¿No? Pero yo creo que ahí hay como una mezcla un poco de confusión entre lo de los poderes y lo de los cuidados, ¿no? Es como estoy intentando cuidar, sosteniéndolo todo, ¿no? todo está bien. ¡Ah! ¿No? Entonces, como ese cuidado que hemos entendido como cuidado de yo no expreso mis emociones, yo no te digo nada, no te movilizo, y sostente ahí todo hasta que reviento, ¿no? Y también la otra parte de estoy viendo que el poder tiene que ver con esa forma de imposición, y cuando me dan un poquito de poder o alcanzo un poquito de derecho, cojo un poquito de poder, es como, ¡ay, qué hago con el poder! ¡Ah, se lo estampo al otro en la cara! ¿No? Porque ni sabemos qué hacer con el poder cuando lo tenemos, y como no estigmatizar que a veces sí tenemos poder, y que ese poder, yo lo digo siempre, un gran poder conlleva una responsabilidad. Pídelo, hermano, es muy sabio, ¿no? Entonces, como podemos hacer muchas cosas bonitas con ese poder, no zamparse a la otra persona en la cara, pero también como no sabemos cómo cuidar, no nos cuidamos y explotamos de esas maneras. Entonces yo creo que ahí es esa contradicción entre hipercuidados que no son cuidados, que son sobreprotección, mezclados con cojo un poco de poder y al final estampo con lo que tienen menos poder, que son las que tengo al lado, ¿no? O sea, el sistema que está ahí enfrente invisible y que sí me puede matar, ¿no? La otra me pegará un grito, pero el sistema me puede matar. ¿Qué edad tenemos, Cotis? 36. Vale, para ir cerrando, que nos queda ya el último ratico, no sé si, porque hemos hablado mucho como de las cosas más, no sé si sociológica sería la palabra, pero más como de análisis, ¿no? De la comunidad, del movimiento, de las cosas que hacemos, de cómo vivimos en el mundo. No sé si hay alguien que quiera como que abordemos alguna otra cuestión en el ratito que nos queda, que a veces pues puede tener más que ver con cosas que más pequeñas, ¿no? Que nos pasan en el día a día, o con pérdidas de referencias, a lo mejor hoy pues a mí me gustaría, si alguien puede compartir, además del libro o de la película, Antonio, otra referencia, no sé, que no sé si queréis, a mí me ha encantado esta conversación y yo podría estar hablando de esto, porque para mí es, ¿no? Es como, para mí es muy importante, tanto que hemos invertido un montón de energía, ¿no? Pero creo que también puede haber otra, como, otra mucha. Sí, para mí es una cosa. Vale, yo me identifico como asexual y aromántico. Y ¿cómo? Es que asexual y aromántica. Vale, y aromántica. Sí. Y pobre, para mí, cuando descubro la energía relacional, lo interesante es que echa de su pedestal las relaciones afectivas sexuales o arománticas. Perdóname, me voy a acercar porque es que es así como sorda. Vale. Yo también, yo no me... Que... Vale. Sí, podemos parar porque sí, tampoco está dando fresquito y todo. Sí, es que gracias. Que para mí lo interesante también es que echarle su pedestal las relaciones afectivas, sexuales y románticas y poner las amistades o otras formas de vincularnos que también suelen ser súper íntimas, súper importantes en la vida al mismo nivel, ¿no? Y esto para mí es una liberación porque no encajo en lo otro, ¿no? Y, pero en el debate muchas veces se habla de no monogamia y del poliamor. Otra vez se queda fuera el tema de que otros vínculos formamos que pueden ser súper importantes en nuestras vidas. Y en el libro sí veo que los otros vínculos también existen, son importantes. Pero en el debate muchas veces se pierde. Y a mí eso me molesta un poco, ¿no? Claro. Yo aprendí muchísimo de la comunidad sexy de la comunidad Aro. De hecho, no sé si conocéis Haces España, que es la, como una asociación. Ahí existe una asociación a nivel estatal de personas asexuales, una asociación en el sentido de hacer activismo, de dar visibilidad, de hacer conocer a la gente. Si alguien no conoce lo que es la asexualidad, no pasa nada, solo, no pasa nada, por una vez que le podemos cerrar la puerta al sistema. Eso es la contraposición, ¿sabes? Sí. Si alguien no conoce lo que es la asexualidad, es pues toda una comunidad de personas que o no experimentan atracción sexual hacia otras personas o la experimentan de formas poco convencionales, podríamos decir, ¿no? Sí. Como son en momentos puntuales o si hay una relación, una conexión emocional primero o de formas tan puntuales que no es algo como relevante en su vida o no tan relevante como el mundo te dice que tiene que ser, ¿no? Por lo tanto, volvemos a la norma, hace sentir fuera a las personas que tienen estas experiencias y de ahí surge un activismo, ¿no? Que es el activismo ASEX. El activismo romántico pues es lo mismo respecto a la atracción romántica, ¿no? A las personas que no tienen interés, un deseo, una atracción en tener relaciones románticas, ¿no? No sienten esa atracción romántica por otras personas o la sienten de formas poco convencionales, ¿no? Claro, la gente ASEX y la gente ARO ha hecho un análisis de la amatonormatividad, que es como se ha llamado, sí. Amatonormatividad, es como llamó Elizabeth Bray, que es una feminista que estudia mucho las leyes, muy interesante porque vamos a lo estructural, ¿no? Ya analizaba las leyes. Todo ese conjunto de creencias, de leyes, de estructuras, de normas sociales que dicen que todas las personas experimentamos atracción sexual y romántica, por lo tanto es lo normal y lo natural, ¿no? Por tanto, no experimentarla o experimentarla de una forma no convencional es porque... Volvemos a la tarita. Traumado, tienes una tara, no has encontrado a la persona correcta, entonces, ¿no? Entonces es una fase, todas estas cosas terribles. Que todas las personas experimentamos atracción sexual y romántica y que todas las personas deseamos, ¿no?, como objetivo en la vida, tener una relación de romántica y sexual en torno a la que construir nuestros proyectos de vida, porque es lo que nos va a generar mayor satisfacción personal, ¿no? El desarrollo, como este es el objetivo. Entonces, ese conjunto de ideas, ¿no?, y de leyes y de normas, de arquitectura, de cómo se construye una casa, ¿no?, para que todo el mundo viva, esa es como lo esperable, Elizabeth Bray lo llamó amando normatividad. Claro, yo creo que la comunidad de la anarquía relacional, yo desde luego como persona, como autora del libro, ¿no?, como parte de esa comunidad durante muchísimos años, he aprendido muchísimo de la comunidad de IAC, porque efectivamente las comunidades poliamorosas o de relaciones no monógamas estaban muy centradas en torno a las relaciones románticas, ¿no?, a las relaciones de pareja, si las parejas se abren y compartimos con otras personas, si las personas se van a tener más de una relación romántica, compartir esa conexión romántica con otra gente. Y claro, la gente ahora ya se pone una cosa encima de la mesa, que lo pone también el feminismo para mí, en mi opinión, y también las comunidades queer, que es, sí, el amor, ¿no?, y el deseo, pero en este caso la narrativa del amor romántico, ¿no?, de conexiones románticas, puede ser muy importante para muchas personas, pero ni de lejos para todas. Incluso para la gente alosexual, que serían quienes sí experimentan atracción sexual, o alorromántica, quienes sí experimentan atracción romántica, no necesariamente todo el tiempo el objetivo que te va a hacer vivir mejor, ¿no?, y sentirte más realizada a nivel personal, es una relación romántica, ¿no? O sea, es como ponerle luz, efectivamente, justo lo que estás diciendo tú, ¿no?, que es ponerle luz a... Hay otro montón de relaciones que nos sostienen la vida todo el tiempo, ¿no?, que no se basan en la conexión romántica o la conexión sexual, ¿no?, como puede ser todas las relaciones de amistad, las relaciones de apoyo mutuo, que también... hay una persona en Italia que se llama Ale Acquistapace, que hizo una reflexión que a mí me parecía muy interesante y la trato de recoger siempre, que dice, no solo nos sostienen las relaciones, la vida, las relaciones que elegimos, toda esta narrativa de la elección, qué relaciones quieres, cómo las construyes, qué vas a hacer para encontrar a esa gente y para construir ese tipo de relaciones, sino también nos sostienen la vida muchas relaciones que no elegimos, ¿no? En, por ejemplo, un espacio cooperativo de vivienda o de trabajo, si tienes criaturas, pues a lo mejor otras madres, padres, madres de criaturas de tu escuela o de tu proyecto educativo, lo que sea, esa gente con la que convives a lo mejor. Puedes convivir con personas que tú no has elegido personalmente como tus amigas, ¿sabes? Y sin embargo, sostienes tu vida gracias a que la compartes con ellas, ¿no? Desde la parte más material, pagar el alquiler, pagar la luz... ¿Me entendés lo que quiero decir? Sí. Como esa crítica también, o sea, reflexión crítica a las narrativas de la elección, que las usamos mucho, ¿no? Tenemos las relaciones que queremos, cómo queremos que sean nuestras relaciones... Las relaciones, la vida entera. Claro, es una narrativa muy, muy neoliberal, ¿no? De que nosotras como... personas hechas a sí mismas, ¿no? Como consumidoras y personas que se ven a sí mismas, ¿qué tipo de persona quieres tú ser, ¿no? ¿Qué es esa responsabilidad que supuestamente tienes sobre tu vida? ¿Qué tipo de relaciones quieres construir? ¿Cómo lo...? Y es como hay muchísimas cosas que nos enseña el feminismo y el anarquismo en muchísimas cosas de tu vida que no eliges. Y lo complica. Y eso no hace que sea peor. Lo complica que es la compasión en esos vínculos, porque es muy fácil la compasión con tus amigas que están en tu misma más o menos ideología política, más o menos escalón de vida, porque al final compartes la vida con esas personas porque compartís cosas de verdad, ya sea a nivel no solo físico, sino también intelectual y emocional, y cuando tienes que compartir o crear compasión para esas personas con las que no eliges convivir, pero que te construyen la vida y que te construyen a ti, eso me da un asco, porque... Cuando quieres mucho a alguien romántica, sexual o como sea que quiera a tu amiga, extrañar, pero cuando no quieras tanto a esa persona te la tenemos que comer, nos cuesta muchísimo crear compasión y tenerle el mismo espacio que hemos tenido aquí para que alguien de repente diga la mierda de elección que ha hecho en su vida de repente porque se equivocó y quería tener una trieja y resulta que no es capaz de sostener una trieja porque no le da la vida o el amor o lo que sea que no le da. Cuando viene y te lo plantea a lo mejor, de repente, tu compañero de trabajo, que tú no le tienes tanto cariño y que te está hablando de su pareja monógama, ahí se nos acaba la compasión rapidísimo. O tiene una cagada de repente y dice algo fuera de lugar, que sí, que tiene que formarse más, pero es que igual su parte en el camino de construcción y de descubrirse de tal, tú lo pasaste hace 5 años y ya no te acuerdas, pero tú estabas en su misma posición y nos cuesta la vida crear compasión para esas personas y darles tiempo y espacio. Yo creo que nos cuesta mucho también esa narración protectora, ¿no?, de la comunidad. A veces lo que hacemos es como construir unas narrativas tan idealizadas que nos ponemos por encima, ¿no? Es como el mundo que no sabe. Tú que aún estás en el camino de aprender lo que yo ya aprendí, ¿no? Y es como, bueno, lo primero pongamos un poco de paréntesis, de lo que tú ya aprendiste y lo que tú ya tienes superado, porque es como... También. Simplemente vas a poner un pequeño paréntesis, cada una que lleve su vela, ¿no? Luego hay una cosa que para mí es importante y que también quería recoger en el libro, que tiene que ver con no vernos a nosotras mismas y al resto de la gente como un proyecto medio hacer, ¿no? Porque esa narrativa de la deconstrucción, ¿no?, de estamos en el camino de construirnos y como que estamos siempre en el proyecto de ser mejores personas. No, bueno, pero de construirte como persona. Como nunca somos suficientes. Nunca vamos a ser suficientes. Y siempre somos demasiado. Claro, yo creo que esas tres cosas pasan a la vez. Que es importante de construirte, si lo pensamos en el sentido de tomar un poco de distancia de las cosas que piensas y crees y haces, como no tomarlas como una verdad absoluta, ¿no? Dar un paso atrás y ser consciente de que hay otras formas de ver la vida, otras formas de hacer, otras cosas que tú no sabes, que otra gente te puede enseñar. Para mí, de construirse tendría que ver un poco con ser capaz de ser un poco humilde, dar un paso atrás, escuchar otras formas de ver y asumir que tú puedes cambiar, ¿no? Que lo que es tan importante para ti hoy, que se te va la vida en ello, que te ha costado 10 años poder estar en paz con esa movida, puede que a lo mejor pueda cambiar, ¿no? Como para mí tendría que ver un poco con eso. A la vez que esa idea, que también es una idea, una narrativa debajo, ¿no?, muy de el palo y la zanahoria, que es un poco el capitalismo, ¿no?, de nunca ser suficientes, a la vez que siempre somos demasiadas porque desbordamos las normas, entonces ya la norma te dice todo el tiempo, eres excesiva, ¿no?, eres excesive, o qué necesidad, ¿por qué tienes que contarlo, que saberlo todo el mundo? Ah, pues como que no sabe todo el mundo quién es hetero y toda esta mierda, ¿no?, monógamo y tal. Pero sí, como hace una reflexión que a mí me parece interesante, que nos abre también un poco más de espacio para ser, con esa cosa de no ser suficiente, de vernos a nosotras mismas como un proyecto de lo que vamos a hacer. Es como, no sé, o sea, yo creo que da como, abre espacio de decir, somos quienes somos hoy y ya está, y eso está bien. O sea, existir está bien. El mundo te ha dicho todo el rato que existir no está bien. Para ser quien eres, para tener el cuerpo que tienes, para ver la vida como la ves, para sentir la vida como la sientes, ¿no? O sea, todo el rato el mundo te ha dicho no está bien ser quien eres, hacer lo que haces, vivir como vives. Entonces, como yo creo que ese pequeño gesto de decir, pequeño gigante, decir, está bien ser quien eres, con tus mierdas, como las de todo el mundo, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, no somos un proyecto de mejor persona. Es que creo que esa narrativa la tenemos mucho dentro de los activismos porque queremos un mundo mejor y todo ese mundo lo estamos haciendo nosotras, porque nadie más en el mundo lo va a hacer, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que construir ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones y sacarlo ya con el corazón común y que invada el mundo con el que yo amo, o sea, todo eso y que yo vivo en esa comunidad y que me parece súper importante tener horizontes, tener ideales, me parece que nos da la vida, ¿no? Pero hay que tener cuidado de que no haya una autopostergación. Como sea, el no dejar de mirarnos y no dejar de ver qué necesitamos y no dejar de validarnos. Porque eso de nunca suficiente hay que seguir haciendo es autopostergación al final. Como ¿es auto? Autopostergación. Postergando la vida para después. Autopostergación en el sentido que no estoy viendo también que lo que hago sí es suficiente, que sí está bien, que está bien no ser perfecta. El querer siempre mejorarlo todo y ser un proyecto siempre en constante construcción hace que no me dé la vida y no descanso nunca y nunca me paro a pensar en qué necesito. ¿Estoy triste? Ah, entonces, o de pronto metí la pata y no me porté bien con alguien, ah, y como que me autocastigo y no merezco esto. y también hacerlo desde la comunidad y el colectivo, como no, eso está mal, tú tienes que depilar y qué sé yo, y es como sí. La necesidad emocional es que, porque también claro. Somos personas. Y no solo eso, sino la parte de no solo reconocer lo que las necesidades que tenemos, que por supuesto no, o sea, romper esa imagen ideal, es decir, somos personas, no somos imágenes, no somos representantes de nada, no somos un anuncio, no somos todo eso, sino la parte de aceptar la diversidad, o sea, que es como toda nuestra leitmotiv de vida, es como la gente es distinta, tenemos experiencias diversas, el mundo es una mierda porque solamente está hecho para una experiencia, eso genera un montón de violencia para la gente que está afuera, vamos a cambiar todo eso. Eso de base tiene que venir también con una, de base, con una narrativa de base que es, está bien ser quienes somos. Es que eso es lo primero que necesitamos, está bien ser quienes somos, porque tenéis un mundo que te ha dicho, ser mujer está mal, ¿no? Ser una mujer cis, empezando por ser una mujer cis, está mal, o sea, te lo van a decir, las niñas con 8 años están haciendo dieta, quiero decir, eso es una realidad, ser niña está mal, ¿no? Ser una persona LGTB está horrible, o sea, y claro, cuanto más se te note, peor, o sea, peor horrible está. Quiero decir, que hay una parte, ser adulta sin tener como ese estilo de vida, ¿no? O sea, esa forma de vida que es la matonormatividad, tener una pareja, estable con criaturas, con quien vives con tu pareja, o sea, toda esa historia, tener un trabajo, toda esta cosa, está mal, o sea, todo el rato el mundo nos dice ser distinta, tener otra experiencia, está mal. Entonces, yo creo que hay una parte de que se nos cuela esa narrativa de que hay que mejorar, que yo creo que está bien, pero más que hay que mejorar, para mí sería como, hay que asumir que hay otra forma de ver la vida, lo que decía antes, ¿no? Y que hay que asumir que podemos dar un paso atrás y escuchar, y es importante no hacer la voz única, la historia única, ¿no? Incluso de nuestras propias historias. Y permitirte ser quien eres, que a lo mejor eso cambia con el tiempo. A lo mejor cambian sentidos que te gustan y sentidos que no te gustan, la mierda, ¿no? A lo mejor tu cuerpo cambia en cosas que te gustan y cosas que no te gustan, la mierda, y cosas que puedes elegir y cosas que no puedes elegir. O sea, que hay una parte de que se nos cuela esa narrativa de que hay que todo el rato higienizarse, ¿no? Como hacerse mejor persona a una misma, que se parece mucho a la cultura de la dieta. ¿No? De si tú decides y haces cosas, puedes conseguir un cuerpo ideal que no es el que tienes y nunca va a ser el que tienes, ¿no? Que se parece mucho a como toda esta historia de la narrativa del género y del sexo, ¿no? De, ok, no quieres ser una mujer, estoy usando la narrativa, ¿no? Normativa. Sé un hombre, pero sé un hombre de verdad, ¿no? O sea, que cambia de un lado, que, y te tienen que gustar las tías, porque si eres un tío, ¿para qué vas a ser un tío? ¿Para qué quieres ser un tío si te gustan los tíos? O sea, toda esa cosa, ¿no? De fondo es como no va a aceptar, ¿no? Todo el rato puedes hacer cosas para ser mejor madre, ser mejor padre, ser mejor madre, yo qué sé. ¿No? Toda la narrativa esa de la culpa es tuya, de la individualidad, de que tú tienes que, ¿no? Hacer de ti tu mejor versión, o sea, es una mierda. Y se nos cuela, yo creo que se nos cuela en estas cosas de, no pienso que no haya que cambiar y tener ideales y aspirar a poder hacer las cosas de otra manera o ser de otra manera. Pero sigue que pienso que de fondo lo primero, el primer paso tiene que ser, está bien ser quien soy y está bien ser quienes somos. Aunque eso me enfade, me toque la oreja, te quiera matar a veces, ¿no? A mí sí que una de las cosas que dijeron ustedes con el tema de salirse como de la pareja y demás, que me parece muy interesante, a mí me la dio como mi madre trabajando en el sector servicios, ¿no? Cuidando personas en hostelería y demás, era como ser compasiva con esa gente, o sea, para mí es como la parte por delante. Como la parte de anarquía relacional para mí empezó ahí, de decir, ostras, quizás yo tengo que llegar a los espacios a cuidar a esta gente que está trabajando y está dando un servicio. Y que no es tanto como lo que tú decías, ¿no? Ser compasivos también con la compi de trabajo, pero quizás tenemos que ser compasivos o tener amor o cuidado con la persona que te está vendiendo el pan, o con, ¿no? Como ampliar ese abanico de la importancia, porque son lo que tú decías, ¿no? Son gente que nos sostienen la vida y quizás que nos elegimos de alguna manera, vale. Pero que hay que generar también, en el sentido de que muchas veces nos olvidamos que esa generación de un espacio distinto también las podemos generar en otros espacios, ¿no? Y creo que, por ejemplo, esos espacios son relevantes a la hora de cuidar, que se nos olvidan a veces. A ver, sí, y, o sea, en mi opinión, yo opino que sí y que no, ¿vale? O sea, que hay una parte que pienso de la anarquía relacional, así como el feminismo, aprendiendo el feminismo, del anarquismo, de las comunidades LGTB, que nos hemos cuidado para salvarnos la vida fuera de la norma, todo eso. O sea, creo que hay un camino que tiene que ver con visibilizar las relaciones que nos sostienen la vida, que no son visibles ahora mismo. Porque ahora mismo las únicas que son visibles son la pareja, ¿no? Las relaciones de la familia con la familia de origen. Si es que tienes una buena relación, porque si no tienes una buena relación, también es una mierda vivir en este mundo que todo el rato te bombardea con esa ideología de la felicidad, ¿no? Sí, yo creo que hay una parte que tiene que ver con visibilizar lo importante que pueden ser las relaciones de amistad para muchas de nosotras, que nos han salvado la vida, que hacen de este mundo un mundo vivible, que queremos vivir, que deseamos, que, ¿no? Los malestares que nos genera cuando no nos va bien, lo que es una ruptura o una amistad, que así es, el vuelo pero de punta, lo que es una ruptura con una amistad que ha sido una persona que te ha sostenido la vida y que no tienen espacio ninguno para vivir ese duelo. Que es rarísimo hablar de sacar ese tema de conversación, que no tienes rituales de, ¿no? Como para poder procesar esa experiencia que estás teniendo de pérdida, que no tienes representación ninguna en ningún sitio, ¿no? Ese dolor que tú puedes estar viviendo, cómo reconstruir. Fijaos que las relaciones románticas tenemos muchísimas, ¿no? Pues un clavo saca otro clavo, pero no es verdad y lo pasamos mal, pero un poco sí, pero no, yo qué sé, ¿no? Pero que las relaciones de amistad ni siquiera tenemos como el concepto de que hay rupturas y las hay y nos pueden desgarrar muchísimo más que una relación romántica que en un momento dado, pues yo qué sé, te puede hasta alivio, ¿no? Claro. O no, pero me tendría que decir que no, que a lo mejor te da alivio y no pasa nada, quiero decir. Entonces, por una parte, para mí, sí, estoy de acuerdo en la parte de visibilizar las relaciones que no elegimos, que también nos sostienen la vida y en las que participamos, porque queramos o porque el sistema no lo impone. Esas relaciones existen. O sea, creo que eso ya es un paso político. Es decir, esas relaciones existen porque a veces solo queremos mirar a las relaciones que elegimos, que construimos, que son bellas en un sentido político, ¿no? Es decir, bueno, todas estas relaciones que también me sostienen la vida, me guste o no, también existen, ¿no? ¿Y qué hago yo? O sea, o cómo me muevo yo en ellas. Me tengo que sindicar, ¿no? Que se puede parecer un poco a hacer un colectivo de no monogamias. Sindicarse en el contexto laboral es un poco, ¿no? Buscar otras como tú para ver cómo podemos redistribuir el poder o amortiguarlo, no sé qué, en el contexto del trabajo, etcétera, etcétera. Y la parte con la que no estoy de acuerdo, que también es como para mí un caballo, no sé si esto está bien decirlo, pero como un tema que para mí es muy importante, tiene que ver con no romantizar, no llevar el amor a todo el mundo, ¿no? Esta idea de los cuidados, que no sabemos lo que es, porque no sabemos lo que hablamos cuando hablamos de cuidados, es lo mismo casi que cuando hablamos de anarquía o del amor o de lo que sea. Los cuidados en el centro. Sí, la idea en el centro. No tenemos ni idea de lo que significa, de lo que queremos decir muchas veces, ni siquiera nosotros nos hemos parado a pensar qué quiero decir con los cuidados en el centro. Las tareas de cuidado, visibilizar toda la parte económica de cómo se sostiene el mundo sobre las tareas de cuidado, que se caerían sin notar, o estoy hablando de dejar espacio para la expresión emocional, como decíais antes de la conversación, o para respetar que otras personas tienen otros procesos y otras experiencias, o cuidados, estoy entendiendo no molestar a nadie, no sacar temas de conflicto, ¿no? Como decías tú antes, que también creo que a veces lo hemos utilizado así, o como una forma de policía, ¿no? De decir, no estás siendo cuidadoso, ¿no? Y eso es una forma de decir, te vuelve al redil, ¿no? No se hace así el feminismo, no se hace así la no monogamia, no se hace así ser una persona queer, ¿no? De ese tipo de cosas. Entonces, a mí en concreto cuidado, eso es una palabra que no me sirve porque es muy polisémica, como decíais antes, porque ahora mismo significa muchísimas cosas. Entonces, para mí en concreto yo, o sea, entiendo la importancia que puede tener en muchas conversaciones, a mí me sirve como vamos a hablar de las cosas concretas. Estamos hablando de tareas, estamos hablando de tareas de, ¿no?, redistribución del trabajo reproductivo, de sostenimiento de la vida, hablemos de tareas. Si hablamos de expresión emocional, de reconocer experiencias diversas, de policía, de todas las comunidades, hablemos de esas cosas, ¿no? Y luego aparte de lo de juntar los cuidados con el amor, ¿no? Claro, la teoría feminista ha hecho un análisis muy fuerte de las tareas, de los cuidados como tareas de cuidado, ¿no? Las tareas de cuidado y sostenimiento de la vida, es decir, todas las tareas que no se han pagado, que te han hecho decir, bueno, estas tareas las van a hacer las mujeres porque están naturalmente preparadas para ello y eso es lo que les va a hacer felices, porque por supuesto lo que te va a hacer feliz en la vida es tener un novio y por supuesto es tener gente a la que cuidar, empezando por tu novio y luego siguiendo por sus padres, tus padres, los hijos de tal, la vecina, da igual, tú o compañera del sindicato, o sea, entonces hay una parte perversa de esa, toda esa teoría, si os interesa el tema del amor, ¿no? De cómo el pensamiento, toda esta cosa de cómo se utiliza la narrativa del amor para generar desigualdades, ¿no? Empezando porque las mujeres hagan todo el trabajo reproductivo sin cobrar, sin ningún reconocimiento social, ¿no? Y si lo pagamos mal a personas, a mujeres que vienen de otros territorios, que tienen que dejar sus trabajos de cuidados y que los hagan, o sea, las cadenas globales de cuidados. Si os interesa el tema de cómo se utiliza la narrativa del amor para justificar formas desiguales de vida, yo recomiendo mucho Mariluz Esteban, El pensamiento amoroso, la crítica al pensamiento amoroso, que es como un poco, sale de su tesis, entonces tiene mucho las entrevistas que hace a la gente, pero tiene como las primeras 50 o 60 páginas un poco esta reflexión, ¿no? Como ese análisis, muy poderoso. Entonces yo creo, Mariluz Esteban, y el libro se llama Crítica del pensamiento amoroso, y está para descargar en internet, porque lo han puesto en la editorial para descargar en internet, ¿vale? Entonces, quiero que para mí a veces nos ha pasado y nos ha generado muchísima confusión y además alimenta esa justificación, ¿no?, de las desigualdades, el juntar el amor con los cuidados, ¿no? Cuidar ya no significa hablar de las tareas que no se pagan y que te venden como que lo vas a hacer, lo van a hacer las mujeres porque lo desean, ¿no?, y les va a hacer sentir realizadas, sino que cuidar tiene que ver con amar a alguien, contratar de una forma como con la ternura, ¿no?, como todas esas cosas que se ponen los cuidados, en las tareas de cuidado, porque por supuesto si tú tienes criaturas las vas a cuidar de una forma tierna, ¿no?, y dulce. Si tú cuidas de personas que necesitan apoyo para su día a día porque están enfermas, porque tienen una diversidad funcional, porque son mayores, las vas a hacer de forma tierna y dulce, porque eso es lo que hacen las mujeres, ¿no? Las tareas de cuidado y las relaciones de cuidado están llenísimas de poder, de experiencias de violencia, de experiencias de maltrato, no porque las mujeres sean malísimas, sino porque muchas veces hay situaciones súper injustas en las que al final te ves en unas situaciones horribles y hay gente adulta que maltrata a los niños y a las niñas porque están a su cargo y a su cuidado. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Entonces, juntar amor y cuidado es una cosa muy perversa que el sistema ha hecho, ¿no? En plan, no cuidar es amar, ser tierna, ser dulce, ser comprensiva, es escuchar, ¿no? Y que en una parte del activismo lo hemos comprado, ¿no? Y resulta que hacer una asamblea de cuidados es juntarnos para ser tiernas y dulces con nuestras compañeras y escuchar sus experiencias y darle un sostén emocional. Eso no tiene nada que ver con las tareas de cuidados. Y eso no tiene nada que ver con la desigualdad de las relaciones de poder que establece todo el sistema de cuidados, ¿no? Y la diferencia del trabajo productivo y reproductivo. Y esto lo van a hacer los señores y lo vamos a pagar y va a estar bien visto. Y esto lo van a hacer las señoras y nadie lo va a pagar y además nadie te lo va a reconocer. Y encima tienes que estar contenta de hacerlo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Entonces yo creo que, como que no tenemos que comprar una narrativa que nos diga tenemos que ser buenas. No hace falta ser buenas. Está bien ser una capulla, no está bien. Pero a veces somos capullas y eso no hace de nosotras malas personas. Hay que ser flexibles, a veces podemos serlo. Y es que eso tiene que tratar de que no, pero a veces pasa. Claro, pero eso pasa, eso tiene que ver con reconocer que a veces hacemos cosas mal y que a veces la cagamos y que a veces maltratamos y que a veces nos maltratan y que no se acaba el mundo. O sea, a veces es horrible, pero estoy hablando de cosas como mucho más. Y vuelvo al principio, yo creo que con esto más o menos podemos ir cerrando. Como volví al principio, con reconocer que hay diferentes experiencias, que cada una tiene un mundo nuevo en su corazón y viejo también, y no pasa nada. Y que si no reconocemos cómo se mueve el poder, que el poder existe, cuáles son las posiciones que ocupamos, que las relaciones íntimas se movemos todo eso todo el tiempo. Si no reconocemos que todo eso existe, no podemos tomar decisiones sobre ello, no podemos pedir ayuda, no podemos pensar colectivamente cómo podemos moverlo, porque yo sola no puedo, necesito otra gente para moverlo en un sentido o en otro. Entonces, las narrativas del amor para mí siempre son una trampa. Yo todo lo que es como ser buena, ser, ¿no?, es como, me genera como un poco de desconfianza. Entonces, con eso creo que compañeras, compañeros, compañeres, sí. Daros muchísimas gracias por venir esta mañana, por esta conversación, para mí ha sido estupenda, creo que hemos tocado muchísimos palos, cosas muy importantes que nos están pasando y que poder hablar de ello es maravilloso, ¿no? O sea, dice de este espacio que hemos podido como hablar de cosas que nos importan. Y ahora pues creo que es un buen momento para comprar el libro, para irnos a tomar un refresco, para hablar entre nosotros, ¿no? Nos vemos un poco más. Muchas gracias, Roma, por venir. Gracias. Muchas gracias por compartir tu libro, por tener este espacio como tan comunitario para compartir opiniones, experiencias y bueno. Cuando quieras, vamos quizás a invitarte cuando saques otro libro o otras cosas.